Seguimos con el programa. Estamos deleitándonos con la música de Pink Floyd. Y la música la elige, la trae a colación nuestro siguiente invitado, que es nuestro médico de cabecera. Buenos días, Antonio Pintor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Un sábado bonito como todos, no? ¿Los sábados? Bien, bien. Además, amanece fresquito. Da gustito, ¿no? Da gustito por la mañana temprano, sí. Pasea por la ciudad. Sí. Pero bien. Así bien. Lo hace nuestro amigo Gobar por la mañana. Sí, sí. Se encuentra en situaciones inefables. Oye, ¿este el título de la canción cómo es? En inglés, Brain Damage, y es Cerebro Lesionado. Y yo creo que viene a cuento con lo que vamos a viene tratar. Viene a cuento, ¿no? Porque le hemos estado dando una vueltecilla a cómo es el cerebro, cómo son funciones, cómo es de importante un cerebro en nuestro cuerpo y de qué manera lo cuidamos o no lo cuidamos, y a veces se nos avería, ¿no? A veces se nos avería y tiene consecuencias importantes. Y eso es lo que alguna anécdota que quería que hoy pudiéramos comentar. Porque en estos temas, cuando el cerebro tiene esa situación, no siempre descubrimos que es una avería o veces las conductas de las personas son porque su entorno, por lo que sea. Claro, no siempre descubrimos ni siempre pensamos dónde puede estar la causa, porque sigue pesando mucho en la manera de pensar, como estoy hablando de pensamiento, sigue pesando mucho el dualismo cartesiano. Seguimos pensando ahí que hay ahí una especie de homunculillo, ¿no?, que es el que decide y tal. Y no que es un órgano en el cual se producen sus mecanismos y sus conexiones y sus redes neuronales, se produce pues todo lo que nos acontece, ¿no? ¿El cerebro es un mecanismo? El cerebro es un órgano en el que se desarrolla un mecanismo entre los cuales está como resultado el pensamiento, entre otras muchas cosas, las emociones, sentimientos, o sea, es un mecanismo físico que provoca algo que esta es lo difícil de explicar de la ciencia, lo que se llama los qualia, que es la situación esa mental, ¿no?, lo de la mente, y ahí están los neurocientíficos y con sus distintas hipótesis y sus explicaciones, pero ahí es la parte dura que está pendiente de conocerse, porque el cerebro sigue dominándonos. O sea, el cerebro, incluso cuando uno cree que sabe mucho sobre el tema, si sigue profundizando, descubre que todavía que no sabe suficiente. No tengo ni idea. Que no tengo ni idea. Que a donde queríamos llegar. Oye, ¿cómo se manifiesta entonces esta situación que anómala y que cómo se descubre, cómo es el proceso? Pues mira, voy a comentar, como ya hablamos la otra vez, dos casos que son muy simbólicos, ¿no? Uno de ellos es el que dio origen a todo el estudio de la neurociencia, ¿no?, que es en el accidente que sufrió un obrero, vamos, era el capataz de una línea de construcción de trenes, ¿no?, que con una barrena producía, iba para ir abriendo camino, ¿no? Entonces eso fue en el año 1848. Y el personaje se llama Phineas Hay, que es el punto de inflexión donde se empieza todos estos estudios. Porque este hombre tuvo la mala suerte que le explotó la barra, una barra de 3 centímetros de diámetro y más de un metro de, y le explotó, le entró por el maxilar derecho y le salió por el ojo izquierdo y atravesó el cerebro. Claro, había habido otros accidentes en los cuales se destruía el cerebro, pero lo peculiar de este caso es que sobrevivió. O sea, la barra acabó a 20 y tantos metros de donde le ocurrió, y sin embargo este hombre, pues, al rato, aturdido, se levanta, ¿verdad? Y bueno, lo llevan al médico y aparentemente está bien. O sea, sigue, no tiene ningún déficit detectable. Tanto es así que el médico que lo ve piensa que es mentira, que no ha podido pasar esa historia. Pero entonces le da un golpe de tos y expulsa por el agujero del cerebro un masa cerebral, ¿no? Entonces, bueno, entonces este desde 1848 hasta recientemente se sigue estudiando. La mujer de Antonio Damasio, neurocientífico, Anna Damasio, tiene estudios con neuroimagen y tal para ver exactamente qué zonas del cerebro son las que se podían haber lesionado con este accidente. Entonces, ¿qué tiene de importante esto? Bueno, aparte de que sobrevivió y permitió estudiar, es que aunque aparentemente no había sufrido daño importante, puesto que podía hablar, recordaba, conocía, andaba, se movía, tenía todas las facultades aparentemente. Sin embargo, con el tiempo se vio que había cambiado su personalidad. Y entonces sus amigos y los conocidos decían: Gage ya no es Gage, porque de una persona responsable, respetuoso, amable, agradable, se convirtió en un ser impulsivo, indeseable, desastre total, que perdía los trabajos, nadie lo quería volver a contratar porque era un desastre. O sea, cambió su personalidad. Y ahí se empieza a estudiar y decir: oye, pues debe haber algo en el cerebro que tiene que ver con la personalidad de los seres humanos, ¿no? Eso es el caso este. En la canción esta, de Lesión Cerebral de Pink Floyd, pues una de las frases que dicen es: tengo algo, hay algo en mí, pero no soy yo. O sea, tal, pues eso ocurría en este caso. Y en este caso que te voy a comentar, el otro, que es también, ese ocurrió más recientemente, en los años 60, también un joven, 25 años, bien considerado, estudioso, con un índice intelectual, del coeficiente intelectual de 130 y tanto, o sea, bien. Bueno, pues este hombre un día se levanta con una maleta cargada de armas, se va a la torre de la Universidad de Texas y mata al recepcionista, una familia de dos familias de turistas que estaban visitando aquello, se sube a la torre, se pone a disparar, mata a 13 personas y hiere a 39 más. Buena puntería. Este hombre dejó notas escritas, y porque cuando la policía va a su casa se encuentra que ha matado a su madre y a su esposa, y ha dejado una nota en la que dice que son dos personas a las que quiere muchísimo, pero que en él hay algo en su cabeza que le obliga a hacer esa atrocidad. Que lo estudien, e incluso deja que, si tiene un seguro de vida, que si acaso tiene derecho a algo, que pague la deuda y que lo dedique para estudiar el cerebro. O sea, este hombre, la misma persona, ¿no? la misma persona. A ver, ¿qué ocurre? Le hace la autopsia y se descubre que tiene un glioblastoma en una zona del cerebro. ¿Qué es eso? El glioblastoma es el cáncer el tumor cerebral más grave de los que hay. Ajá. De los más graves. Entonces afectaba una zona que lo ha hablado antes Gobán, que es la amígdala cerebral, que tiene mucha relación con el miedo y con la agresividad. Entonces, este hombre, de alguna manera, ese daño que le estaba provocando ese tumor cerebral, había cambiado su personalidad, aunque él no dejaba de darse cuenta que porque dice que llevaba tiempo luchando contra estos impulsos. Pero a pesar de eso, el impulso era más fuerte para cometer actos que él mismo veía horrible, que no es que hubiera perdido el sentido de la realidad, simplemente el impulso le obligaba a cometer este tipo de actos. Esto yo plantea porque esto surge también a raíz de el grado de responsabilidad de las personas, de la conducta, ¿no? Eso es hecho, porque dice, este hombre fue abatido, ¿no? Y bueno, le hicieron la autopsia post morte, obviamente, claro. No se la va a hacer en vivo. Pero imagínate que, bueno, que en vez de un glioblastoma fuera un glioma, que es un tumor más benigno, aunque hubiera afectado la misma zona, tal, lo detienen, lo operan, le quitan su tumor y vuelve a recuperar su tal, qué grado qué grado, qué hacemos con él, ¿no? ¿Qué hace la sociedad con esta persona? Pero ese es otro debate, ¿no? Sí. Así que esto eran las cosas que quería comentarte sobre el cerebro lesionado. En todo caso, el comportamiento de la persona viene impulsado por un no control, ¿no? El comportamiento de las personas viene impulsado este por como hablábamos antes, son redes cerebrales que llevan a todo lo que somos como personas. Pero ahí sabemos por los estudios que hay, que como se dice, el cerebro sabe antes. O sea, cuando se toma el registro, se puede saber con antelación, por ejemplo, cuándo va a mover un dedo. Se dice, cuando tú quieras mover el dedo, pues el que está tomando el registro lo sabe antes que la persona que va a mover el dedo, ¿no? Porque antes la activación del mecanismo cerebral para mover el dedo se produce antes que la toma de conciencia. Entonces, dice, como dice, ¿qué ocurre? Pues yo entiendo, esto es una reflexión personal, que la conciencia es algo así como cuando se hace una película, ¿no? Y se visiona antes de publicitarla o de porque permite frenar y corregir cosas. O sea, tú puedes, o sea, aunque tu cerebro ya haya puesto en marcha el circuito para mover el dedo, cuando llega a tu conciencia para mover el dedo, puedes frenar el tema, ¿no? Entonces, esa es una utilidad, entre otras muchas, que tiene el ser consciente de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, los pensamientos y eso vienen de forma fortuita, sin tener un control, sí, pasa por ese tamiz de decir, ¿esto lo hago o no lo hago? Sí, los pensamientos están en la trastienda. Claro. O sea, el cerebro, podemos definir como son las historias secretas del cerebro. O sea, están ahí en la trastienda, porque la conciencia es el último bastión, pero ya una vez que todo ha estado en marcha y todo ha estado desarrollándose y te permite, una vez que te llega la conciencia, frenar o dar el visto bueno. Que es al revés de lo que intuitivamente pensamos. Pensamos que, pues yo decido ir a hablar contigo y voy a hablar contigo. Pues no es así. En nuestro cerebro, que somos nosotros, somos nuestro cerebro, sí. Por mecanismos que ellos de manera autónoma, toma esa decisión, me llega a la conciencia y yo lo vivo como que la toma de decisión ha sido anterior a los mecanismos cerebrales que han puesto en marcha esa idea de ir a hablar contigo. Esto es un proceso que son de forma inconsciente, lo hacemos de manera natural, sin parar a pensar qué control tengo. Efectivamente, claro. Efectivamente. Oye, y ese pensamiento y ese descontrol, y vamos a un tema diferente, en una situación actual que vive nuestra sanidad pública, los responsables, quienes deban determinar cómo es ese trabajo en relación al servicio que tiene que dar a la ciudadanía, ¿hay una parte de su cerebro que no le estará funcionando o no? Pues yo creo que no funciona casi nada, porque más que responsable tendríamos que hablar de irresponsable. He estado leyendo hoy así en titulares y la verdad es que esto vamos de mal en peor, lo del tema sanitario. Yo como sabes, estoy jubilado, ya llevo unos años, pero yo viví la última parte, a partir del 2008, cuando la crisis, ¿no? Y en esa crisis, a partir de esa crisis económica, empezó a decaer los servicios sanitarios en Andalucía, que es lo que yo conozco, me imagino. ¿Servicios sanitarios públicos? Públicos. Empezaron a decaer de manera ostentosa. Y desde entonces no han levantado cabeza, porque estaba leyendo. Yo que viví la transformación del sistema sanitario público, de donde no existía prácticamente nada, a crear una red sanitaria que era orgullo del país, y me atrevería a decir casi a nivel mundial, sobre todo en Andalucía, que es la que yo conozco, se dieron unos pasos inmensos, unos pasos de gigante. Estoy hablando de los años finales de los 80, 90, hasta principios del 2000, podríamos decir. A partir del 2000 empezó la decadencia total y ahora estamos en una situación de verdad que es lamentable. He leído que Andalucía está a la cola, o sea, un informe que ha hecho la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía está a la cola de las comunidades españolas en tema, en la valoración de cualquier aspecto de los que se analizan, ¿no? Hemos pasado de estar en cabeza a estar en la cola. Y además, no solo estamos, sino que es que vamos en caída libre hacia peor, ¿no? Entonces, dice, y sin, vamos, eso ya es una opinión, pero sin ánimo de mejora, porque si tú tienes, quienes conocemos el sistema sanitario, sabemos que el Ministerio de Sanidad desde hace muchísimos años tenía muy poquitas competencias, porque la sanidad estaba transferida a las comunidades autónomas y eran los responsables de todo lo que tiene que ver con la sanidad pública, eran las comunidades autónomas. Bueno, pues de pronto vemos en las comunidades autónomas, en vez de, por ejemplo, en la nuestra, en vez de intentar dar respuesta a los problemas que tiene desde su autonomía y su responsabilidad, lo único que se dedica es a descalificar, insultar y echar balones fuera a la responsable del Ministerio de Sanidad. O sea, un auténtico disparate, por lo tanto, no se va a solucionar. Bueno, pero eso me gustaría incidir en ello, porque no sé si la ciudadanía es consciente de que la responsabilidad es de la comunidad autónoma. Y aunque escuche todas esas voces que culpan a otros de esta situación, quienes son responsables son los que gobiernan la autonomía. Efectivamente, sean del signo político que sea. Además, se peleó fuertemente para tener autonomía. Y ahora que tenemos autonomía, lo que nos dedicamos es, todo lo que no va bien es culpa del ministerio, ¿no? O sea, estamos un infantilismo total y absoluto. Por eso pienso que no es que estemos mal, es que vamos a ir a peor, porque quienes tienen que enderezar esta situación no están por la labor de hacerlo, sino están por la labor de, lo que decía, descalificar, echarle la culpa a otro. En vez de ahora, el problema que tiene atención primaria es la falta de profesionales, ¿no? La falta de profesionales se viene teniendo en atención primaria desde que yo soy médico, o sea, de hace 40 años, o sea, tal, o sea, y es un año tras otro, y se sigue echando, buscando explicaciones, pero no dando soluciones. Me gustaría incidir en esto porque te comentaba antes, unos días atrás, de cómo una doctora de atención primaria fue premiada internacionalmente por su labor, por su trabajo, y destacaba el trabajo que hacen los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria, es tan importante que rebajan en un 27% la mortalidad de la ciudadanía, de los que atienden, porque las enfermedades o cualquier situación la toman a tiempo y evitan complicaciones. Y claro, sin embargo, esa consideración de estar en un estudio científico que garantiza o garantizaba esa realidad, ahora son indiferentes ante este hecho, ¿no? Mira, Ale, cuando se hace la transformación sanitaria, esto yo me acuerdo, el lema era en los años 80, 90, salud para todos en el año 2000. A raíz de la conferencia de Alma Ata, se puso sobre la mesa que lo esencial del sistema sanitario era la atención primaria. Si una buena atención primaria, un buen sistema de salud con una asistencia de atención primaria fuerte, evitaba muchísimo los ingresos y los costes sanitarios. ¿Por qué? Pues porque si tú dotas de personal, de medios, de herramientas, de posibilidad de pruebas diagnósticas en atención primaria, estás evitando saturar los hospitales y los especialistas se pueden dedicar a aquellas cosas que ya se escapan a la primaria. Si no funciona la atención primaria, como está ocurriendo ahora, si a ti te dan cita para dentro de 5 días, 4 días, o más, bueno, está más. Casi en 14 días en Andalucía, sí. Según he leído el informe este. Sí, eso sí. Es un disparate. Uh-huh. Pues entonces, ¿qué está saturando? Está saturando la urgencia y está saturando las consultas de especialistas. Entonces, eso es un disparate que si no se soluciona, no es cuestión de más especialistas o más camas hospitalarias, que a lo mejor también, ¿no? Sino si el problema está en que no se está dando respuesta a la puerta de entrada del sistema sanitario, que es la atención primaria, pues no lo vamos a solucionar. ¿Y tu información es que no tiene vías de que pueda ocurrir eso, ¿no? Mi información es que no tiene vías por muchos motivos. En primer lugar, que quienes nos gobiernan no tienen interés en defender la sanidad pública, a ver si nos enteramos. Sí, es que parece que estamos en las nubes. Da recursos a la privada, ¿no? Claro, si tú tienes, dices, aumenta el presupuesto de sanidad en Andalucía, ¿vale? Y tan contento de, no, mire usted, pero ¿a qué has dedicado ese aumento de presupuesto? A concertar hospitales privados, que es muchísimo más caro que reforzar la pública. Mientras, hay un dato que yo desde que lo vi empecé a decir, esto va a ir fatal. Teníamos un hospital, digo teníamos porque yo ya no sé si sigue siendo, de referencia a nivel nacional y mundial, que es el Hospital Reina Sofía. Eso era un ejemplo en todos los aspectos, en digestivo, en trasplante, en cualquier cosa, era un ejemplo y tal. Te pone en la puerta a hacer un macro hospital privado. Yo digo, si tengo aquí el hospital de más prestigio del país, no digo de más, pero de mucho prestigio del país y tal, y me pone en la puerta un privado, es porque el que se va a gastar el dinero en hacer ese hospital sabe perfectamente que el otro va a ir al desastre. Porque si no, no me voy a gastar una millonada para algo que no me va a ser rentable. Porque, ¿qué pasó en Montilla? En Montilla, cuando se empeñó el grupo Pascual a hacer un hospital privado, pero entonces la Consejería de Salud estaba por la labor de potenciar la sanidad pública. Y digo, vale, tú gástate el dinero, pues yo voy a hacer un hospital público y lo voy a hacer y lo voy a dotar. Y luego, al final, tuvo que cerrar el privado. ¿Aquí qué ha pasado? Porque no solo, sino que el otro va a más. Yo paso por ahí, cuando vengo a Córdoba con frecuencia, no había prácticamente coches aparcados y ahora está a tope. O sea que... Igual quiere decir algo. Sí, sí. Yo, no sé si vamos con tiempo, pero sí yo. Muy justito. Brevemente, yo creo que los responsables políticos lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, contrariamente a lo que dice mi amigo Antonio, porque están haciendo lo que dicen que van a hacer, que es potenciar la sanidad privada. Entonces lo están haciendo bien. O sea que es que depende de donde estemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos resultados. Eso mismo del hospital, yo también lo pienso. Si aquí tenemos un hospital, ¿por qué narices hay otro al lado de estas características? Luego, entonces, pasa un poco como la educación. Y perdóname que te lleve ahí también, porque ahora han salido las pruebas de la EBAU y resulta que el resultado mejor no es de la enseñanza pública y concertada, perdón, concertada y privada, es de la pública. O sea, los mejores resultados están dando la pública. Y los padres se matan por meter a sus niños en los concertados y en los privados. Ahí hay, y lo están haciendo bien. En todo caso, siguiendo el hilo de Gabal, gracias, sí. Gabal, es muy interesante lo que has dicho, porque... en eso iba yo. ¿Es consciente la ciudadanía cuando elige un grupo que gobierne en nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus intenciones respecto a la educación pública, respecto a la medicina pública, respecto a todos los servicios públicos que da la impresión que todos se van privatizando en estos momentos? ¿Es consciente la gente a quien le confía la administración? Pues, como decía, la conducta humana interviene, la motivación para la conducta humana interviene en muchos factores. Si las personas pensasen con pensamiento crítico sobre estos temas, es decir, voy a la hora de elegir a quienes defienden esto, pues entonces sería, pero hay otras motivaciones. O sea, tú, cuando las personas votan, vete tú a saber la motivación. Tú vete a saber la motivación de la fiesta esta. ¿Por qué vota? Pues será por incordiar, no por construir. Y, por supuesto, lo están haciendo muy bien desde el punto de vista del desastre de la... Pero como nosotros estábamos aquí analizando para la defensa de la sanidad pública, sí. Pues desde ese punto de vista lo están haciendo muy bien. Peor imposible. En todo caso, es un tema que volveremos a retomar en otro momento, pues creo que debemos dar mucha información a los oyentes para que sepamos qué debemos hacer, qué debemos escoger, cómo debemos plantearnos a la hora de darle la confianza a quien administra los dineros que son públicos y que tienen que beneficiar a lo público, ¿no? ¿Sería eso? Eso sería, efectivamente. Antonio Pintor, muchas gracias por venir esta mañana. A ti, nuestro Alex, médico de cabecera, gracias. Y nuestro experto en música de Pink Floyd, ¿no? Sí. Amigos, no se vayan que continuamos con el programa. Wanna be bad. I know you probably heard this, but you never heard that. Did they tell you? I might be out of my mind, or I might be the reason you came in here tonight. It ain't no fun if you don't cross the line. Come and get a dig, dig, dig, dig, dig, dig one more time. Show me how your body feels on mine. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise. Looks like morning in you. But the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Seguimos caminando por esta mañana de sábado y siempre pues muy gustoso de recibir nuevos invitados, nuevas invitadas en este caso, para hablar de temas que a lo mejor usted, no sé si lo conocerá o no, pero que son temas que nos resultan muy interesantes. Como siempre traemos personas o grupos que hacen muchas actividades y todas de ellas muy interesantes, queríamos también destacar esta mañana el trabajo que hace un grupo de, creo que son mujeres, que están trabajando aquí en nuestra ciudad. Es la mediación, y para ello hemos invitado a Cristina Ortega Loro, que es coordinadora de mediación aquí en Córdoba, y le damos la bienvenida. Buenos días, Cristina. Buenos días, Ale. Muchísimas gracias por invitarme. No, no, no me he equivocado el nombre, ¿no? No, esta vez estaba correcto. Esta vez está las correcto. Informaciones se cruzan a veces, bueno. Y lo cual es una mala pasada. ¿Mm? Nada, no pasa nada. Es que, claro, cuando hablamos de mediación, supongo que debe ser un trabajo muy interesante. Porque el gobierno de Estado, el gobierno español, con la oposición, están haciendo intentando ponerse de acuerdo, y resulta que hay un mediador europeo. Claro. Entonces la mediación ya no es la ciudad, sino ya salta a otras esferas, y teniendo en cuenta que la mediación puede ser muy importante en un momento dado. Claro. ¿Qué es la mediación? La mediación es resolver los conflictos como se ha resuelto siempre, hablando. Al final, cuando dos personas o dos colectivos tienen un conflicto, pues la forma más natural de resolverla es con la comunicación. Lo que pasa es que, por desgracia, pues últimamente estamos muy asociados a judicializarlo todo. Pero siempre hay ese camino. Entonces, en mediación lo que se hace es sentar a las partes a hablar e intentar que lleguen a un acuerdo en el que todos están satisfechos con lo que se está acordando, en la que todos sienten que ganan. Fíjate, aquí hablábamos antes de la sanidad pública, como el no tener un médico cabecera que pueda atender a un paciente con prontitud, tiene que sobrecargar la urgencia de los hospitales. Exacto. Aquí pasa lo mismo con el tema judicial. O sea, ahora mismo todos los jueces y todo el mundo judicial está cargado de trabajo. Está cargado de trabajo, y además con situaciones que muchas veces no son necesarias que un juez intervenga. Ahí se está judicializando cosas, sobre todo en temas familiares, que es quizás donde más donde mejor funciona la mediación. Pues se están judicializando cosas del tipo de: ¿el niño tiene que ir al psicólogo o no? ¿El niño se tiene que poner una vacuna o no? ¿Se le compra la moto al adolescente o no? Entonces, ¿hace la comunión o no? Entonces, claro, la justicia es necesaria porque tiene que estar para resolvernos algunas cuestiones, pero no todas. Para todo no sirve. Oye, Cristina, perdona mi torpeza. Si yo le compro un patinete a mi hijo, ¿tengo que ir a un juez? No. Ah. Si te pones de acuerdo con tu pareja o tu expareja, ¿y no? Si no. Y si no, pues si no os ponéis de acuerdo, en algún momento tendrás que preguntar, claro. Claro, es que la situación es grave. Es imaginable para mí. Claro, pensé que era otra cosa. Sí, bueno, está para divorcios, está para cuestiones mercantiles, la justicia es necesaria, pero hay cuestiones que van más allá, que van al terreno ya tan personal y tan familiar, que dejar que un juez se meta en esos asuntos de esa manera, porque además en este tipo de cuestiones, sobre todo en el que los padres no se ponen de acuerdo, al final lo que pasa es que el juez le da la razón a uno o a otro, y entonces es como echar más palitos a la candela, ¿no? Entonces, para eso está la mediación. La gente no puede ir a discutir cuestiones tan personales a un juicio. Oye, ¿y pensado así, la justicia es justa? La justicia es... Sin mojarte. No. Una cosa es... Yo siempre digo, una cosa es la legalidad, lo que entra dentro del ordenamiento jurídico, y otra cosa es la justicia, que eso ya es para cada uno, lo que opine lo que sea, cada ¿no? uno, claro. Yeah. Entonces, en mediación lo que hacemos es buscar... Una cosa que siempre decimos, que a la gente le impresiona mucho, y es una cosa que buscamos en mediación, es separar lo que uno quiere de lo que uno necesita. Entonces, claro, ya ahí entra el tema justicia, ¿no? Para mí, ¿qué es justo? ¿Lo que quiero o lo que necesito? Bueno, pues eso se hace con trabajo de comunicación, de pensar. ¿Y esto cuando nació lleva tiempo? Bueno, la mediación ha existido siempre. Esto siempre es muy controvertido. La mediación ha existido siempre, pero como profesión ya establecida, con unas pautas, con una formación concreta, pues aquí en España lleva menos. Siempre, bueno, en el exterior siempre van adelantados, pero aquí hubo un hito en Andalucía, por ejemplo, que yo considero un hito, es cuando salió la normativa de mediación familiar de la Junta de Andalucía. Y se creó un registro de mediadores. ¿Eso en qué año? En el 2012. Entonces, ya estábamos mediadores de antes formados, pero ese momento, digamos, que ya entra en lo público, ¿no? Como que es ya un servicio más que se empieza a mover a términos públicos. Entonces, ese registro está muy bien porque estamos todos los mediadores familiares registrados. Si alguien quiere información, pues ahí la puede encontrar. Y además, Se crea el turno de oficio para gente que tiene derecho a justicia gratuita, se le puede ofrecer un mediador familiar gratuito. Entonces, para temas familiares en los que intervienen menores, no para todos los temas familiares todavía, por desgracia, pero bueno, todo se andará. Ahora mismo, para temas familiares con menores por medio, pues eso, divorcios, problemas de estos de desacuerdos en la patria potestad, también está habiendo un incremento de visitas de abuelos, problemas con las visitas de abuelos a los nietos por divorcios mal gestionados. También los abuelos estamos metidos en eso. Claro. Es que al final la familia es la familia, entonces claro. Si hay un problema y no se resuelve a tiempo o no se resuelve correctamente, pues al final salpica a toda la familia entera. Entonces ya hay abuelos que están demandando visitas de sus nietos porque los divorcios mal gestionados les han dejado fuera de sus nietos. ¿Y los abuelos tenemos derecho a ver a nuestros nietos? Claro, sí. Y los nietos derecho a los abuelos. Vaya. Es que es un derecho, eso no se puede, no se puede negar. No se ciñe exclusivamente a los padres, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Los abuelos son una parte más de la familia. Atención, abuelos, ¿eh? Sí, claro, claro. Eso, ¿no? Sí, es que sí. Es un derecho que se puede reclamar incluso judicialmente, vamos, está reconocido. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando una familia tiene un enfrentamiento muy grande, aunque que nosotros es algo que luchamos un poco, bueno, la palabra luchar no me gusta, que defendemos en mediación, es un tema de que la familia es la familia y los abuelos también tienen que estar. Y aunque el juez diga, este abuelo tiene que ver o esta abuela tiene que ver a sus nietos, si hay un conflicto familiar muy gordo, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se gestiona? Claro, si yo no me hablo con mi hija o no me hablo con... Es que y no hay manera, ¿cómo voy a ver a mi nieto o a mi nieta, no? Sí, sí. Entonces eso se gestiona en mediación. Después ocurren desgracias como la que vivimos hace unos claro. días atrás. De un abuelo, ¿no? Claro, es que se nos va de las manos un poco. Y todo muchas veces... No siempre, ¿no? Porque esto generalizar no se puede, pero sí que es cierto que es que al final son problemas de comunicación. Es que una bolita muy pequeña de un día concreto que pasa una cosa muy concreta se hace enorme. ¿Por qué? Pues porque no somos capaces, nadie nos enseña en realidad a comunicarnos correctamente. Oye, basado en esta idea, hemos perdido la capacidad de dialogar. Yo lo veo en la política, lo veo sí, en todo bueno, sitio. Está todo un poco crispado realmente. Sí, sí, sí, sí. Pero no es que lo hayamos perdido, es que no nos enseñan. Yo siempre pienso que a mí en el colegio nadie me enseñó cómo tenía que dirigirme a una persona sin ofenderla. Quiero decir, hablar sin reproches, hablar sin... porque la culpa es tuya, porque hablando desde mí, desde mi persona, desde mi emoción, desde mi sentimiento. Es mucho diferente decirle a una persona, es que tú has hecho y es que tú no. Es que cuando ha pasado esto yo me he sentido así. Y es totalmente diferente, ¿no? Entonces cuando somos capaces de dominar la comunicación, el diálogo es diferente y se puede dialogar perfectamente. ¿En ese diálogo qué impera más? ¿Los sentimientos? Bueno, es que depende del caso de la conflictividad, herida, claro. Sí, ¿eh? En mediación lo que hacemos es buscar, porque mira, cuando hay un conflicto, nosotros vemos la punta del conflicto, ¿no? A los mediadores nos gusta mucho hablar, está ya muy manido el tema, pero nos gusta, porque es muy visual hablar del iceberg, ¿no? Iceberg, es como un iceberg. Nosotros vemos la punta. Esto, ha habido un divorcio, por ejemplo, ¿no? Que es quizás lo más grande en este sentido. Y nosotros vemos, pues, no sé, la infidelidad o el tema económico, vemos lo último, pero ahí debajo... hay un universo. Entonces, si no aclaramos ese universo, no podemos negociar nada más. Yo estoy enfadada, tengo ganas de venganza, tengo ganas de lo que me has hecho, de lo que tal. Pero no hemos aclarado nada, claro, no hemos aclarado nada. Yo no sé realmente aquel hecho en concreto por qué surgió, no me he enterado. Me he hecho mi película, ¿no? Y todos actuamos así, nos hacemos las películas, pero muchas veces no sabemos preguntar correctamente y recibir la respuesta y escucharla, que eso también es duro. Oye, da la impresión que cuando nosotros pensamos mejor que el otro, ¿no? Claro. Es que al fin, mira, cada persona tiene unas vivencias, unas herramientas, unas creencias, ya no religiosas, sino creencias del porqué de las cosas. Es imposible que dos personas sean iguales. Entonces, dentro de esa diferencia, es que si yo voy a lo mío, yo no sé en el otro qué está pasando. Da la impresión que no hemos aprendido a vivir en la diversidad, ¿no? Claro, claro. Tenemos que comprender que la otra persona... Que no somos iguales. Claro, y entonces eso se hace a base de diálogo, del por qué esta persona piensa concretamente esto. Y yo pienso, mira, me gusta mucho cuando viene la gente a mediación y dice, es que claro, lo normal hubiera sido... Es lo normal. Claro, lo normal para ti. Lo normal para ti. Porque la otra persona, pues, otras cosas. Lo normal es otra cosa. Claro. Oye, cuando si alguien está escuchando y quiere saber más de todo esto y alguien me puede interesar claro. el tema, ¿dónde se tiene que dirigir? Mira, nosotros tenemos el punto de información de mediación en la Ciudad de Justicia, ¿vale? Ahí explicamos todo, cómo funciona la mediación, quiénes son los mediadores, dónde lo pueden encontrar y tenemos un teléfono y un correo electrónico para pedir cita. Funcionamos con cita para poder dar una atención. ¿Lo decimos así poquito a poco? Sí, lo decimos despacito. Despacito. Mira, el teléfono es el 648-695001. Ese es el teléfono. ¿Lo repetimos? Sí. 648-695001. Bien. ¿Y el correo electrónico? El correo, mira, mejor que me llamen. Porque el correo lo pueden encontrar de todas maneras en internet. Si buscamos en internet punto de información de mediación, es de la Junta de Andalucía, es un servicio que ha puesto la Junta de Andalucía, aunque lo estamos llevando la empresa licitadora, que es Imerys, que es una empresa de Granada que hace muchísimas cosas por mediación y por los menores. Tiene muchísimos programas a lo largo de toda Andalucía. Y bueno, que me busquen, que allí les damos toda la información y además estamos haciendo muchísima difusión. Estamos dando charlas y aquí dejo abierto también para que nos llamen, porque estamos dando charlas pues, a asociaciones de vecinos, a todo tipo de colectivos que les pueda interesar saber qué es la mediación y dónde la pueden encontrar. Y bueno, nos desplazamos siempre que podamos, porque ahora mismo estoy gestionando el servicio yo sola, pero sí que mientras puedo, lo hago. Se han dado charlas también en los centros de salud. En servicios sociales. ¿En qué consiste esas charlas en esas asociaciones de vecinos, por ejemplo? Bueno, es que hay mucho movimiento social en Córdoba, que la verdad es que es una alegría. Y bueno, pues hay asociaciones que se reúnen para hablar de temas concretos, pues porque les apetece o porque tienen interés en conocer cosas nuevas. Porque por desgracia, claro, la mediación no se conoce. Entonces, si hay alguna asociación o algún colectivo concreto que quiera conocer más de la mediación, pues nos desplazamos y damos una charla para explicar. Bueno, es un poco lo que explicamos en la sala, ¿no?, de allí de la Ciudad de Justicia. Pues eso, que pueden encontrar la mediación, que hay despachos privados, que también pueden usar el registro familiar que comentaba antes. Y bueno, que la mediación al final es sentarse a hablar, ¿no? Llegar a un acuerdo, se hace por sesiones. Suelen ser sesiones de una hora, hora y media o algo así, en la que vamos trabajando todo lo que las partes quieran. Oye, una hora y media es muy grande, ¿no? Muy larga. Y hasta dos y tres he estado yo alguna vez. Sí. Vale. Porque, bueno, cuando se empiezan a destapar algunos temas, pues no puedes cortar. Esto no puedes decir, señor, ha llegado mi hora, váyanse a su casa, ¿no? No se puede ir la gente, como decía... Se ha terminado mi jornada, ¿no? Claro, no se puede ir la gente, como decía una compañera mía, con las tripas fuera. Yeah. Entonces hay que recogerlo. Hay mediadores, cada maestrillo tendrá su librillo, pero si hay una familia que se está abriendo y que estamos consiguiendo cosas, no lo vamos a despachar, ¿no? ¿Cuesta abrirse? Cuesta mucho, cuesta muchísimo. Pero la gente es muy agradecido cuando de repente se le abre una ventana o una esperanza, ¿no? Decía, ay, para, que esto ya no lo sabía, ¿no? Es como un descanso, esa mochila que a lo mejor llevan muchísimos años cargando, cuando ves, ay, es que yo esto no lo sabía, no lo conocía, ¿no? No sé, es que te encuentras, y además la mediación es muy bonita, primero por eso, ¿no? Porque ve a la gente cómo se descarga. No es una terapia, ¿eh? Que esto es un problema que hay muchas veces, que dicen, ¿qué es la terapia familiar? No, no es una terapia. Venimos a hablar de lo que ha pasado y punto. Y luego ya negociaremos, ¿no? La mediación tiene unas fases. La primera es arropar la crisis, que decimos. Bueno, la primera es explicar todo lo que es la mediación, claro, porque claro, la gente no lo conoce. Y cuando ya empezamos la mediación, pues arropamos la crisis, que es esto que ha pasado, que es... Vamos a entendernos y luego ya negociamos con lo que haga falta. Digamos que la negociación es lo último. Pero la gente se descarga muchísimo cuando descubre algo que no sabía. ¿Cómo se puede provocar a las personas que van a esa mediación actuar con honestidad y sinceridad para saber qué pasa, ¿no? Claro. ¿Cuesta bueno, mucho? Sí, cuesta. Se va haciendo con preguntas, pero al final la gente... Es un recurso que lo que quiere es ayudar. Entonces, si vamos mintiendo a un sitio que te quiere ayudar, pues entonces no venga. Pero la gente suele abrirse bien. Que cuando tú estás pasándolo mal y tienes un agobio ahí, un problema y tal, cuando sientes, mucha gente me dice, ay, es el primer sitio que llego y me escuchan. Claro, es que eso, dices, bueno, es que cada cosa tiene su tema, ¿no? Que vas a un juzgado y allí no está el juez para escucharte, está para escuchar a los letrados, que es su trabajo. Oye, qué difícil es escuchar, ¿no? Claro. No estamos preparados para eso. No, es que, como decía antes, que no nos enseñan. Que estamos preparados para que se calle el otro y contestar lo que yo estoy pensando, no para escuchar realmente lo que el otro me está diciendo o con la profundidad que el otro me lo está diciendo. Entonces, claro, para eso está el mediador, para reformular, para volver a explicar, para darle la vuelta y ver la parte positiva, pero hablamos muy negativamente. muy negativamente. Entonces, esas herramientas las tiene el mediador. ¿Que las debería tener toda la ciudadanía? Sí. Bueno, pero no es así. Claro, en educación... La realidad no es así. Claro, en educación ya también se han abierto puertas, ¿no? Hay grupos de mediadores escolares, se están haciendo. Y llevan muchos años. Y le enseñan a los chiquillos. Nosotros estuvimos en unas jornadas que nos invitaron y es alucinante ver a nenes de 10 años, de 12 años, hablar correctamente con las herramientas de la mediación. Y nosotros decíamos, oye, ¿y estas herramientas por qué solo se le explica al grupo de mediación escolar? ¿Por qué no se le explica al colegio entero? Bueno, y eso ya sería otra discusión, ¿no? Es que no hay tiempo material. Tú fíjate que a veces hablamos que los niños y tal, los jóvenes tal, pero cuando escuchas a algunos... que como tú indicabas antes... Son muy capaces. Te quedas parado de la capacidad que tienen los jóvenes y los niños... Claro. Para poder dar su opinión ante una situación que están observando. ¿No? Totalmente. No están tan contaminados como los adultos, ¿no? Vienen todavía más nuevos, más inocentes. Oye, qué bueno que digas eso porque... Bueno, como conversamos tanto de todo con todo el mundo... Pero a veces cuando hay un niño que hace algo... O supuestamente hizo algo y que a lo mejor él dice que no lo ha hecho... ¿Cómo confiar en el niño para decir, oye, pues si tú dices que no lo has hecho, debo confiar en eso, ¿no? Sí, bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que las herramientas de la mediación permiten llegar al fondo de eso. Ya. O sea, una mentira se pilla en una mediación, porque se le da, no es un interrogatorio, pero sí que se le da. Y aparte que es que el espacio no permite, yo creo que no permite tampoco la mentira. Tienes una persona enfrente que dice que ha pasado algo, no tiene por qué hacer exactamente lo que ha dicho, pero ha pasado algo que se ha sentido de una determinada manera. Puede que no sea exactamente esa palabra, puede que no sea exactamente ese hecho, pero esa persona se ha sentido así. Entonces, vamos a trabajar con eso. En la mediación, ¿es necesario mirarnos a la cara, a los ojos? Sí, totalmente. Totalmente. En la sala de mediación, normalmente hay de todo, pero normalmente no tenemos mesa en medio. No hay mesa, hay sillas. Y se pone todo como en forma circular para que las personas puedan mirarse. Y el mediador también vea... El flujo de energía como va, ¿no? Entonces es muy importante y la expresión corporal es prácticamente un 50% de la mediación. ¿Qué atención tienes que tener para observar esa energía? Es muy difícil. Muy difícil, es ¿no? muy difícil, sí. La práctica, los mediadores siempre estamos en práctica. Bien. Cuando empezamos es muy difícil y siempre aprendemos. Cualquier mediación... Y además, nunca hay una igual a otra, aunque la situación o el problema, digamos, de fondo sea parecido, nunca. ¿Cómo se detecta una energía? Bueno, quiero decir la energía de la relación, ¿no? Sí. De la mirada que ante una palabra pues ha molestado, el giro del cuerpo en la silla para no estar con los hombros hacia adelante, las manos nerviosas, los pies que se mueven, es todo, ¿no? Hay muchísimas cosas. Claro, es que hay que estar pendiente. Es que muchas veces decimos más con el cuerpo que con la boca. Oye, ¿cómo se prepara un profesional de la mediación? Mira, todos los mediadores tenemos de origen formación universitaria. Por regla general, ahora mismo, más la rama social, ¿no? Pues derecho, psicología, trabajador social, educadores sociales, todo lo que forma parte. Pero sí que hay ya gente que se está formando pues desde otras disciplinas, ¿no? Hay médicos ya, enfermeros, mediadores, arquitectos, mediadores, gestores administrativos y entonces... Hay un gran abanico, ¿no? Porque, claro, al final la mediación, ¿qué pasa? Que donde está la persona está el conflicto. No podemos intervenir, por ejemplo, en violencia de género, pero en el resto de relaciones humanas podemos. Entonces, no hace falta tener formación de base de todo, pero ayuda, ¿no? Si a lo mejor es un problema X de un tema concreto, pues a lo mejor viene mejor que sea un médico o un mediador, aunque en verdad nuestras profesiones de origen, digamos que las dejamos en el cajón. Nosotros al final somos mediadores. Y luego, después de tener esa profesión de base, tenemos una formación universitaria bastante fuerte que bueno, pues lleva todo esto de las herramientas de comunicación básico y luego, bueno, conocimiento, algo de psicología, que no me maten los psicólogos, pero algo hay que saber, y algo de derecho. Aunque nosotros no podemos asesorar, ¿vale? Cuando vamos a un mediador está mediando, no puede asesorar legalmente nada. Si alguien tiene alguna duda de algo legal, se para la mediación y consulta con los abogados que siguen siendo necesarios, claro. Entonces, acabamos esa formación, luego se nos exige una experiencia, que normalmente la vamos haciendo pues con la ayuda de otros mediadores que ya llevan un tiempo, ¿no? Digamos que vamos haciendo práctica. Y con eso ya pues nos podemos inscribir en los registros, tanto en el nacional, que hay un registro nacional de mediadores del Ministerio de Justicia, como en el que comentaba antes, de mediadores familiares de aquí de la Junta de Andalucía. y aparte se están preparando, según me consta desde la Junta de Andalucía, registros para mediadores ya civiles y mercantiles, pero a nivel autonómico, a nivel de la Junta de Andalucía. Oye, Cristina, entonces, ¿tú consideras que este trabajo tiene mucho futuro, no? Es que está despertando. Claro, es que está despertando ahora. Uh-huh. Ha habido como una intención política, bueno, como hablabais antes en sanidad, ¿no?, de la saturación de la sanidad, bueno, pues aquí digamos que esto se ha elegido en parte para acabar un poco con la saturación de la justicia. Entonces hay una intencionalidad política de que esto funcione. Ahora mismo hay varios programas ya en marcha. Está el punto de información, que somos nosotros, que al final somos divulgación para que la gente use el recurso. Luego está mediación penal de menores, que creo que también ha estado por aquí alguna vez. En fin, mediación penal de menores, que al final ayuda a los chavales que han tenido, bueno, algún traspiel, ¿no?, legal, a que arreglen sus cosas en mediación. Ahora se va a instaurar próximamente, yo espero que antes de final de año, mediación penal de adultos, que funcionará parecido al de menores, en el que una persona, bueno, que ha cometido un delito, en principio leve, pueda en mediación, pues, reparar el daño de la víctima, ¿no? Y luego, bueno, pues también se pondrá mediación civil y mercantil para aquellas personas que ahora mismo, pues, necesiten, pues yo qué sé, temas de vecinos, que también hay muchísimo conflicto, pues que todo esto lo puedan disfrutar de manera gratuita también. Entonces, todo eso se va haciendo. Yo creo que el momento es ahora, está empezando a despegar. Fíjate, desde 2012 que empezó el registro de familia, ha ido muy despacito. ¿Por qué? Porque la gente no lo conoce. Entonces, por eso hacemos estas cosas, ¿no? Hoy estamos aquí con vosotros, que muchísimas gracias, pues otros días estamos dando charlas en otros sitios, porque es necesario que esto llegue a la ciudadanía. El que no lo conoce, pues no lo usa, ¿no? Y además, nuestro punto de información ha surgido también, aparte, como tenemos que divulgar, también está pasando, que por eso también nació un poco, que los juzgados nos derivan casos que están ya en justicia y dicen, mira, esto que me ha llegado, mejor que conozcan lo que es la mediación, porque lo mismo les interesa, en vez de que en lugar de que decida el juez, que ellos mismos decidan, ¿no? Me ha gustado mucho cuando ha dicho el compañero anterior lo del infanticidio, que está la gente infantilizada. Sí. Bueno, es que en justicia pasa un poco también, ¿no? Yeah. Que prefiero ir al juez que me lo dé hecho, aunque no me convenga, antes que sentarme yo y tomar mis propias decisiones y mis responsabilidades. También cuesta. Habrá que ir poco a poco haciendo esa conciencia. Sí, sí, es un poco educativo. De nuestras propias responsabilidades, ¿no? Claro, es un poco educativo. Al final lo que pretendemos es que haya un poco cultura de paz, ¿no? En este ambiente tan crispado. Oye, Cristina Ortega Loro, que hemos hecho un ratito ahí muy agradable. Muchísimas gracias. Y muy instructivo, y esperamos que en otras ocasiones podamos seguir conversando de estos temas. Cuando queráis. Que siempre tienen que estar ahí en el orden de la comunicación. Claro. Para que sepamos qué hacer en un momento dado, ¿no? Estupendo. Muchas Cuando gracias. Cuando queráis. Gracias a vosotros. Gracias.

Buenos días, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Bien. Oye, qué gusto saludarte, porque la última vez que estuvimos hablando fue de una fiestuki que tenías en tu pueblo y fue genial, ¿no? Sí, estuvo estupendo, la verdad, estuvo grande. Nos cayó también un diluvio, pero aguantamos, resistimos y nos lo pasamos. Como campeones, ¿no? Como campeones. Como campeones, totalmente. Eso es. Oye, ahora trae entre manos una nueva idea, ¿no? Una cooperativa que tiene un objetivo muy interesante, del cual vamos a estar hablando esta mañana. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero, Alex, darte las gracias por invitarme hoy a estar aquí unos minutos contigo esta mañanita de sábado. Se agradece, la verdad, poder compartir y que haya generado este espacio también de diálogo y gracias a Radio Paradigma de invitarnos también y darnos la oportunidad de explicar el proyecto, que sin más queremos que llegue a más gente, a la gente, a todo el mundo que quiera apuntarse. La verdad es que parece ser una idea muy interesante. ¿En qué consiste el proyecto? Pues básicamente el proyecto es la creación de cooperativa energética de autoproducción. Quiere decir que nos juntamos un grupo de personas, montamos una cooperativa, se construye una planta entre todos y generamos energía, una planta solar, fotovoltaica. Generamos energía y esa energía pues la vendemos y con el beneficio que hacemos directamente pues nos lo descontamos de la factura, digamos, de la luz. Ajá. Entonces conseguimos un ahorro en la factura a través de un proyecto de energías renovables cooperativo, donde además, digamos, la cooperativa te da seguridad, te da estabilidad, te da confianza. No eres un cliente, eres un socio, tienes una situación, digamos, de seguridad y de protección en ese sentido y con todo el tema del ahorro significativo en la factura, porque nos convertimos de repente en productores de energía y pasamos de ser consumidores pasivos a producir, ¿no? Entonces, gracias a que nos estamos produciendo, digamos, la totalidad de la energía que nosotros consumimos en nuestro hogar. En todo caso, esta energía es limpia. Claro, siempre 100% renovable, energía solar, fotovoltaica y en ese sentido pues compensamos, digamos, nuestra huella de carbono, ¿no? Uh-huh. Produciendo la energía que realmente consumimos, ¿no? Paco Moreno, buenos días. Buenos días, Paco Francisco Molina. Francisco Molina, buenos días. ¿Por qué socio? ¿Qué te animó? Bueno, la cooperativa tiene varias ventajas, ¿no? En primer lugar, porque es un proyecto colectivo, es decir, que la planta es propiedad de los socios. Al incorporarnos, pues cada socio tiene, en mi caso, pues un porcentaje de la producción de la planta. Podemos tomar decisiones energéticas, es decir, que los socios podemos aspirar. Yo, por ejemplo, en mi caso, ajusté los costes fijos de mi factura, que no son exactamente el consumo de energía, que es la potencia, que es el peaje, y intenté calcular cuántas placas más de la planta tenía que adquirir para producir más energía de la que consumía y aminorar mis costes fijos. Esa fue también otra cuestión que es importante para estar en este proyecto. Y luego hay una parte que es a futuro, que es que si pretendemos soberanía energética, pues la soberanía siempre vendrá de la mano de cooperativas que sean capaces de producir, que a la larga, cuando se junten, como es este caso, que estamos dentro de un grupo cooperativo, que es Consumo Cooperativo, en el que hay más cooperativas, pues se podrán plantear que en vez de usar una intermediación de un operador energético, puedan construir allá su propia comercializadora y aspirar a acceder a poder también hacer ese papel de intermediación que ahora mismo las cooperativas pues lo tienen contratado con una comercializadora. Se quiere decir, Daniel, que la cooperativa tiene un plan de trabajo y de futuro muy, muy amplio, ¿no? Sí, claro, la perspectiva, como estaba comentando Paco, Francisco Molina, es básicamente a 25 o 30 años, en función de la durabilidad de los paneles, pero luego los paneles siempre pueden ser sustituidos por otros y aguantar otros 25 o 30 años más. En ese momento pues veremos a ver qué tecnología hay, pero la cooperativa tiene perspectivas de futuro, evidentemente, sí. ¿Podría significar alguna que así te llame la atención de decir, bueno, vamos a ir por este camino, por este camino, por este otro? A ver, Paco podría confirmarme en esto, pero en España estamos, digamos, empezando esta andadura. Es como una innovación social que ha empezado hace poco. Se están empezando a construir las primeras cooperativas y las primeras comunidades energéticas, no más de hace unos años para acá, sino hay otros países en Europa, a lo mejor como Alemania, Finlandia, que sí que llevan un modelo, un ejemplo, un tiempo, y donde Francisco y sus compañeros de FAECTA pudieron viajar y aprovechar el conocimiento de estas cooperativas en Europa para poder aprender de esos modelos e importarlo, digamos, a Córdoba. Francisco, ¿qué fue lo que llamó la atención de estas visitas? Pues bueno, nosotros básicamente que operamos dentro de Andalucía, impulsamos dos modelos, uno es el autoconsumo y otro es este modelo de autoproducción y autoconsumo, pues hemos optado por impulsar este modelo de autoproducción y autoconsumo porque nos merece más garantías de cara al futuro, precisamente. Es decir, que si los consumidores solo se convierten en autoconsumidores dentro digamos, del marco del autoconsumo, que puede ser modificado, en primer lugar, puede ser modificado jurídicamente, como ha pasado últimamente en Holanda, le han puesto un canon al autoconsumo por utilizar la red de distribución, pues nos merece o consideramos que tiene menos seguridad jurídica. Por otra parte, creemos que los consumidores, si se convierten en productores de energía de manera colectiva y tienen capacidad de intervenir en el mercado en la misma dinámica que intervienen los grandes grupos eléctricos, juntando fuerzas, y pueden llegar a plantearse incluso comercializar su propia energía, nos merece más confianza, o creemos en este modelo, porque nos permitirá subir un escalón más en la autonomía del consumidor de cara al consumo de su propia energía y a controlar también cómo se comercializa esa energía, intervenir incluso en las disposiciones legales de cómo se utiliza la red, que ahora mismo es una red pública, pero que está, pues lógicamente, gestionada por los grandes grupos eléctricos que hay en España, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a esa cooperativa, Daniel? Bueno, esto ha sido un proyecto impulsado por FAECTA, que es la Federación de Empresas Cooperativas de Consumo de Andalucía, y básicamente el objetivo era crear 15 cooperativas a nivel provincial en Córdoba, con el apoyo de Diputación, la Agencia Andaluza de la Energía y los ayuntamientos de las provincias, incluido el Ayuntamiento de Córdoba Capital. La idea era la instalación de 15 cooperativas en la provincia. Cada planta es una cooperativa, y luego la creación de una cooperativa de segundo grado que engloba a las 15 cooperativas energéticas en una mayor que la engloba a todas, que sería Consumo Cooperativo. Entonces nosotros, en nuestro caso, en Córdoba, ahora mismo estamos con las inscripciones de los socios de Córdoba 1, que sería el nombre de la cooperativa, digamos, de la planta energética, Córdoba 1, pero Córdoba 1 pertenece a una cooperativa que es Consumo Cooperativo, que engloba a todas las plantas de la provincia. Entonces, de esa manera también, al ser más numeroso el número de socios y tener una mayor representación, pues también tenemos mayor capacidad de negociación, tanto con la eléctrica como con cualquier institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Que el hecho de no hacer cada uno una instalación en su vivienda, sino de juntarnos entre todos y hacerlo todos juntos, pues primero que es más eficiente, porque estamos compartiendo gastos, estamos participando de, y el propio sistema lo hace más eficiente en sí mismo, ¿no? Porque la tecnología está preparada para generar, ¿no? En ese sentido, mayor cantidad en menor espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo lo comparo a veces con una piscina. Dices, pues yo quiero bañarme en verano. Pues construirte tú una piscina y mantenerla tú solo, pues te cuesta un dinero, pero si tienes una piscina comunitaria, donde entre todo el mundo pues la gestiona y la mantiene, pues siempre va a ser mucho más barato el pegarte un baño en verano que si lo haces tú solo, ¿no? En ese sentido, y aparte hay pues muchísimas más ventajas, digamos, respecto al autoconsumo, porque en ese sentido tú externalizas, digamos, el mantenimiento. No te tienes que preocupar de la limpieza, por ejemplo, cada vez que haya una calima, o cuando se rompe algo, pues llamar al técnico eléctrico pues te supone un dinero, porque es importante. Aquí hay una cuota, que se paga una cuota de mantenimiento, una cuota de los costes de generación de la planta, que no es X según lo que cada uno producimos, pero no es una cuantía pues normal y entendible, por lo que son los costes de mantenimiento. Son mucho más baratos, más eficientes que si cada uno lo tuviera en su vivienda, tuviera que afrontar por sí mismo todos esos costes, ¿no? Incluido, por ejemplo, el seguro a todo riesgo, ¿no? Si tú quieres tener tu planta en tu vivienda asegurada de vandalismo, robo o cualquier tipo de destrozo, pues también te cuesta un dinero importante. Aquí se comparte el seguro también, y es mucho más barato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto al final es hacer una tecnología que existe, que está ahora mismo en energía de investigación, es I+D+I, energía punta, ponerla accesible a la ciudadanía, porque se ha conseguido un proyecto, se ha conseguido un producto rentable y barato en comparación con lo que hay en el mercado normalmente. O sea, que en ese sentido hemos creado esa puerta de entrada, de facilitar la entrada a personas que no podrían, si lo quisieran hacer, porque no podrían, por el tema económico sobre todo, ¿no? Francisco, el que se quiera incorporar en esta cooperativa, ¿quién puede hacerlo? Pues las entidades que pueden incorporarse son las que define la Directiva Europea para las Comunidades Energéticas Ciudadanas, que son las familias, las pymes, las pequeñas empresas o las entidades locales. Estos tres actores pueden estar en la cooperativa, y de hecho nosotros hemos intentado que haya representación en la cooperativa, tanto de familia, que fue el primer, digamos, sector al que nos dirigimos para que se incorporara a la cooperativa, las pymes también ahora, y lógicamente tenemos el compromiso de más de 60 ayuntamientos en la provincia de Córdoba, incluido el de Córdoba capital, que están en disposición de incorporar parte de sus consumos también a este modelo cooperativo. O sea, esto, Daniel, va en serio, va en grande, ¿no? Sí, y además está muy bien hecho. Quiere decir que al estar organizado desde el principio a través de FAECTA, pues han tenido un criterio social y medioambiental muy importante. Entonces, el producto que ha salido, digamos, está muy limado todo, está muy preparado, muy trabajado, digamos, para que no haga ruido, no genere aspereza. Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante, desde luego. ¿Una familia puede ser socio? Sí, claro, de hecho ya se están adhiriendo a la cooperativa domicilio. Esto básicamente funciona de esa manera aquí. ¿De la provincia, la capital, de cualquier lugar? De toda la provincia y de la capital, sí. También. Estamos ahora mismo estamos en 8 proyectos. Estamos en Pedroche, estamos en Guadiato, estamos en La Vega del Guadalquivir, estamos en Lucena, ¿vale? Estamos en Encinarejo, estamos en muchos puntos de la provincia con diferentes plantas, que lo que pretendemos es que al final la ciudadanía tenga esa capacidad y ese derecho de poder participar, ¿no? Que no se quede al final, que no llegue la información a la gente, ¿no? Que no sea un proyecto que no llegue, sino que la gente tiene que enterarse, porque esto, bueno, es un beneficio que es interesantísimo, primero en el tema económico, y segundo, bueno, que estamos formando parte nosotros como actores principales de la transición energética, que es urgente y necesaria. Entonces ya basta de mirar hacia afuera, de buscar que si el gobierno no hace esto, que si la Junta no hace lo otro, que si el ayuntamiento no me deja, que si... Bueno, aquí tenemos una oportunidad, una posibilidad, un proyecto que se está creando de formar parte de una comunidad, de una cooperativa energética 100% renovable con criterios sociales. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Esto es una idea novedosa, innovadora, pero claro, necesitamos el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que convencerse y tiene que apoyar esto, porque desde luego hay también miradas en Córdoba. Esto es una innovación social, como decía antes. Si aquí funciona, pues se va a replicar en otras provincias y hay miradas, ¿no?, atentas que esto pues cuaje, ¿no?, de una manera en la provincia y que podamos un poco pues facilitar este acceso, ¿no?, a las comunidades energéticas. Francisco, eso es interesante, dado que podemos ir frenando el cambio climático, que es tan bestia, ¿no? Por supuesto, es decir, que dentro de la línea estratégica que tiene Faesta, uno de los elementos principales es ese, ¿no? Es decir, cómo el modelo cooperativo se pone a la cabeza de consolidar o desarrollar la transición energética tan necesaria, ¿no? Es decir, y el tema de la energía es clave, porque consumimos energía tanto las familias como las empresas, y por tanto el que produzcamos nuestra energía de manera local, de manera sostenible y de manera verde, pues yo creo que es un desafío al que Faesta tenía que responder, y por tanto forma parte de su estrategia, ¿no? Este modelo que es muy complejo y que, como bien dice Dani, es una innovación social, es muy complejo, pero lo hemos hecho muy simple, porque al final una familia entra en la página de consumo cooperativo y simplemente poniendo sus datos y metiendo la CUR, que es el DNI de su contador, pues el sistema le comunica o le lanza un informe en un minuto en el que le dice, pues su consumo del año anterior ha sido tanto, para poder producir ese consumo necesita esa familia 4 placas, 3 placas, 6 placas de la planta, la inversión a esta 2.000, 3.000 euros, que por cierto es casi siempre un 50% de si yo tuviera que hacer esa misma instalación en mi cubierta, en caso de que dispusiera de ella, el ahorro que va a tener durante los 25 o 30 años estimados es este, e incluso nos plantea debajo un informe que es cuántas emisiones vamos a dejar de producir si adquirimos o entramos como socios en la cooperativa. Es decir, un informe bastante completo, muy rápido, y a partir de ahí la familia pues ya puede tomar la decisión de incorporarse una vez que tenga ese informe, que le lanza nuestra web en prácticamente un minuto de atención, y que, como digo, es consumocooperativo.es. consumocooperativo.es, ¿no? Sí, vale. Exactamente. ¿Qué otra cosa destacaría, Daniel, de todo esto? Bueno, algo importante que decir, pues añadir a todo esto que el compromiso ya firmado por el Ayuntamiento de Córdoba, que ha salido en el BOE oficial publicado, es que pertenecer a una comunidad energética, a una cooperativa de estas características, como la de consumo cooperativo, sería equivalente a la instalación de unos paneles en su vivienda. Quiere decir que tendría una bonificación en el IBI del 50% en los próximos 10 años, hasta que se cubra la inversión, digamos, como tope. Entonces, básicamente, en la mayoría de los casos, sobre todo en el centro histórico, lo supera con creces. O sea, digamos, a los 10 años ya has pagado la inversión. Digamos que solo con el IBI recuperas lo que en algunos casos se queda en el 80%, pero en la mayoría de los casos los cubre en 10 años. Entonces, tener eso en cuenta también, que el ayuntamiento, digamos, ha apostado en ese sentido, con que la eficiencia energética de pertenecer a una comunidad energética pues tiene una bonificación, que la inversión es inicial y que a partir de que sea amortizado es un ahorro neto, y bueno, tenemos esas cosas, ¿no? Como muy básicas y muy necesarias, ¿no? Que es un motivo económico para las familias, que nos sentimos que nos ahogamos, ¿no? Con tantos gastos. El tema medioambiental y el tema social, ¿no? De pertenecer a una cooperativa donde tú ya no eres un cliente, sino que te conviertes en un socio y ya no eres pasivo consumidor, sino que eres un productor activo. Entonces, la cooperativa va a mirar por tus intereses, va a proteger tus intereses, porque la cooperativa sois vosotros, sois los socios, y los socios van a siempre protegerse a sí mismos, ¿no? Y eso va a ser por 25 años, que eso ninguna empresa te puede dar ese tipo de garantía, porque las empresas no son cooperativas. Entonces, a la cooperativa, el propio hecho de que sea sin ánimo de lucro y las decisiones son democráticas, horizontales, quiere decir que cada socio tiene un voto, no se puede producir no se produce el que la cooperativa se ponga, digamos, piedra a sí misma, digamos. Siempre va a proteger sus intereses, siempre va a proteger los intereses de los socios. Y ya no somos mercancía, digamos, dispuestos a que nos saquen los higadillos, ¿no? Francisco, el futuro de, no sé, creo que yo, de los jóvenes, de quienes vienen detrás de nosotros, tendremos que organizarnos en cooperativas, da la impresión, ¿no? Ya no podemos resolver las cosas individualmente, tenemos que buscar otras soluciones, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo creo que siempre lo colectivo, claro, ha funcionado como motor de cambio. En este caso, lo colectivo en forma cooperativa nos da muchas posibilidades. De hecho, las cooperativas nacen en su origen en una cooperativa de consumo en Inglaterra, ¿no? Es decir, que luego ha habido muchos modelos cooperativos de trabajo, de servicios, en este caso de consumo, pero el modelo cooperativo es una manera de cambiar o de proponer una nueva forma de economía que nos permite democratizar la economía y tomar decisiones, tanto en el campo de la energía como en otro ámbito, y por tanto muy necesario para el cambio. Yo creo que el cooperativismo hoy es una alternativa real porque está organizado a nivel internacional con distintos modelos y distintas fortalezas en los distintos continentes del mundo, y yo creo que por tanto se ha convertido en una alternativa real, en una posibilidad de que la ciudadanía pueda intervenir en la economía y transformarla para ponerla al servicio de los intereses de las personas y no de la acumulación de capital. Qué interesante, Francisco, de verdad que sí. Daniel, ¿quieres agregar algo más? ¿Si queda alguna cosita ahí pendiente? Bueno, sí, básicamente un poco recordar eso, ¿no? Que somos parte de un movimiento mundial, global, que está en transición, digamos, hacia otro modelo, que esto es una forma más, una fórmula más, que, como hemos dicho antes, es una innovación, y que ahí estamos en eso, ¿no? Que es muy necesario el apoyo de la ciudadanía para que este tipo de proyectos y estas cooperativas realmente funcionen, ¿no? Porque esto está hecho para la gente, para nosotros, para las personas, para los ciudadanos, para los que nos están escuchando. Y que está pasando aquí en Córdoba, que es una cosa presente del momento y que estamos trabajando en ello, ¿no? Esperamos que pueda y deseamos que salga el proyecto para adelante. Es verdad que ya tenemos mucha gente apuntada, muchas familias, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y que estamos muy encantados e ilusionados en seguir en este proyecto. Francisco Molina, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y a ver si más gracias adelante. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar este ilusionante proyecto. Ojalá que hablemos de él un tiempo más y veamos que está creciendo y que va fantásticamente bien. Y le agradecemos también a Daniel Navazo que haya venido esta mañana con nosotros, un hombre de distintos proyectos, un hombre que se mueve por todos sitios, todo el mundo, y que no te canses, Daniel, porque siempre traes cosas interesantes aquí al programa. Gracias por estar esta mañana, amigo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A ti, Dani. Adiós. Continuamos. Venga, hasta ahora.

se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No tengo ni idea. Mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque los amigos siguen viniendo aquí al programa y ahora les damos la bienvenida a Pachi Marín. Buenos días, Pachi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Martín. Martín. Joder. Llevo una mañana de apellidos cambiados. Ay, Pachi Martín. Siempre nos traes un invitado y hoy me parece muy interesante el invitado que traes. Y yo no sé cómo lo vas consiguiendo por ahí, ¿no? Porque es bueno rodearse de buenos amigos que... Y cada uno de ellos son fantásticos. Así que muchas gracias por compartir con la radio, con los oyentes, tus amistades, tus amigos, los que compartís esas ilusiones de vuestro trabajo, de vuestra historia, ¿no? Uh-huh. ¿Quién nos trae hoy? Pues hoy viene con nosotros Raúl Márquez, que es un enamorado de la hostelería y que es sevillano de nacimiento, pero cordobés de adopción. Y está conmigo en la asociación de sommelier, que... Y viene aquí a hablarnos un poquito de eso. Luego, además, también trabaja en el Instituto del Gran Capitán y tiene una trayectoria de restaurante de 3 estrellas Michelin y en sala. Y vamos, ahora ya os va poniendo el... Un máquina, ¿no? Sí, sí. Como dicen ahora, es un máquina, ¿eh? Raúl Márquez, buenos días. Hola, buenos días. No cambió tu vida, ¿eh? No. Oye, cuando estábamos conversando me dijiste que habían hecho un homenaje a un señor que, en fin, que dejó una huella, Antonio Flores. ¿Cómo fue ese homenaje? Correcto, pues sí. Pues emotivo, como no puede ser de otra manera, un homenaje, y además un homenaje a una gran persona que nos dejó un gran vacío en la asociación de sumilleres a la que Pachi y yo pertenecemos y que ha sido un pilar fundamental de lo que ha construido hoy. Y eso, siempre son necesarios esos pilares, que sé quiénes empujen todo esto, ¿no? Sí, evidentemente. Al final, del germen de esta asociación de sumilleres que nace en el 2008, pues ha habido varias personas, dos de ellas desafortunadamente no están con nosotros a día de hoy. Una fue Ángel, que ha sido y será siempre nuestro prestri, que fue un poco el impulsor de esta asociación, una persona muy querida de la hostelería cordobesa y que también supo rodearse de buenas personas y mejores profesionales que le dieron el arranque y el empujón inicial a ese sueño que tenían, que era el de poner, digamos, un poco a la sala de la hostelería cordobesa en el lugar que entendían ellos que se merecían en el panorama de la hostelería nacional. ¿Y lo consiguieron? Pues bueno, yo no sé si lo consiguieron o no. Yo creo que ha habido mucho avance. Yo creo que la asociación, de ser una gran desconocida a ser una de las que más asociados tiene a nivel nacional, ahora mismo estamos en 160 socios, uh-huh, profesionales y aficionados. Ahora mismo convivimos las dos figuras. Dentro de los profesionales, pues está gente que trabaja en el sector de una forma directa en la sala, y también hay gente relacionada con el mundo del vino. Y yo creo que sí, que poco a poco y se está poniendo el grano de arena para darle visibilidad a la hostelería de nuestra ciudad y para ayudar a la profesionalización y a mejorar la formación, que siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de esta asociación desde que se creó. Oye, ¿por qué tenemos que asociarnos? No sirve el trabajo individual, ¿no? Yo creo que en este tipo de cosas no, para dar visibilidad, para hacer acciones conjuntas, para tener peso. Yo creo que es indispensable la asociación, el asociarse y además de una manera, digamos, práctica, con una finalidad común, con unos intereses compartidos. Somos una asociación independiente y lo que buscamos, pues, es eso, mejorar la formación y darle oportunidades a nuestros asociados, y en torno a ello giran todas las actividades que hacemos, desde las tertulias, donde o bien nos visitan bodegas o bien compañeros que estén especializados en contenidos concretos relacionados con el mundo del vino, pues comparten su, sus conocimientos, asistiendo a ferias, a congresos. Entonces, claro, para coger una bodega de peso y que te traiga sus mejores vinos y los comparta contigo, y que en lugar de mandarte a lo mejor pues a un comercial que hace una labor, digamos, más de venta directa, pues venga el enólogo, venga el propietario. Yo creo que eso, sin un número de personas detrás que respalden ese evento y que después se pueda traducir en un impacto, que al final lo que busca la bodega es en la venta o la implementación de sus vinos en una zona, hace falta asociarse. Y tú participas activamente, ¿no, Pachi? Porque siempre estás ahí pendiente de todo esto y me vas contando y vamos comentando cosas, ¿no? Sí, vamos, solemos tener prácticamente cada 15 días vino una bodega, nos presenta unos vinos, la verdad es que es... Y luego que ha crecido mucho institucionalmente la asociación, Córdoba, que parece un granito de arena, tiene representación a nivel nacional en el Comité de Sommeliers de España. Está la primera mujer, que es nuestra presidenta, que está en el... ¿Qué se llama? Cristina. Cristina Osuna, que es enóloga de una bodega de Torralbala. Pensé que me iba a decir de nacimiento. No, no. Bueno, qué bien, ¿no? ¿Y los proyectos que se tienen como asociación son muchas actividades? Pues sí, además de las tertulias, que fue un poco de las primeras actividades que se hicieron, también se organizan visitas a congresos, a ferias profesionales, colaboramos con algunos de los concursos y de los premios más importantes en torno al vino que se organizan en la ciudad, pues como pueden ser los premios Mezquita, tanto para la parte de vinos como para la parte de aceites. Colaboramos con el Consejo Regulador de la DEO Montilla Moriles. Tenemos, de hecho, unos premios abanderados por la asociación, donde se galardonan tres tipologías de sumilleres, por decirlo de alguna forma, no, de sumilleres. Se galardona, por un lado, al mejor sumiller de escuela de hostelería cada año, también al mejor sumiller profesional de aquí la ciudad y al mejor embajador de los vinos de Montilla Moriles, que son cordobeses que están fuera de nuestra tierra, pero que llevan nuestros vinos por bandera. Y además de esto, pues también hay una parte ahí social. Colaboramos con Apandinic Sur en este mercado y esta feria solidaria del vino que organiza, pues siempre con nuestra presencia o a través de... ¿Y cuándo lo hacen? La fecha exacta de Apandinic Sur no la tengo yo registrada. Es una feria una vez al año, sí, correcto. En Fernán Núñez, y la verdad es que tiene bastante repercusión mediática porque Alfonso Ariza, que es la cabeza pensante que está detrás de este evento, se mueve muchísimo con la bodega y consigue con creces lo que se propone. Supongo que Pachi nos va a ayudar en eso, en otra ocasión informar puntualmente lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, yo paso la información cuando vaya, sí, cuando falten unos meses. Está preocupado siempre Pachi, ¿no? Sí. Oye, esto, aparte de lo que es el vino, lo que representa y las actividades que lleváis a cabo, también conversábamos el otro día de la importancia de ser más profesionales en cualquier actividad relacionada con la hostelería, dada el interés mundial que tiene España a la hora del turismo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? ¿Hay falta de profesionales, hay falta de interés por el público para tener una preparación y trabajar bien el tema de la hostelería, tanto, no sé, como camareros, cocineros, ayudantes de cocina, cualquier actividad que se lleve a cabo? Barman, supongo que también ahí habrá una instrucción respecto a eso, ¿no? Pues sí, ahí de hecho es el nexo de unión un poco de la Asociación de Sumilleres y del IES Gran Capitán. Esa parte formativa, esa ayuda a formar, es donde entendemos que tiene que haber una colaboración mutua entre la asociación y la escuela para ayudar a esa situación. Y es donde pues empezamos a analizar un poco y vemos lo que hay. Yo creo que esto es un debate largo, profundo, que invita a la meditación y en el que hay muchos agentes implicados, ¿no? No es una respuesta sencilla ni una charla fácil. Ahí intervienen, pues por un lado interviene el Estado con la regulación pues de la oferta, con la vigilancia de los establecimientos, e intervienen los empresarios también en la situación actual, intervienen los trabajadores y también interviene el cliente. Entonces yo creo que desde esos cuatro pilares fundamentales la situación hoy en día es complicada. complicada, por no decir mala. Porque no se encuentran profesionales y la gente no se quiere dedicar a la hostelería. Uf, eso es un temazo, la verdad, porque, tengo familia que se dedica a eso. Y claro, cuando trabajan en los días de fiesta, trabajan cuando la gente se divierte, el que tiene que trabajar en la hostelería, pues tiene que trabajar y no está en ese divertimento, ¿no? Digamos, la Feria de Mayo o cualquier otra actividad que se pueda hacer que es destacada y que la gente quiere participar, quienes no lo hacen y quienes tienen que trabajar muchísimo son precisamente estos profesionales, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo recuerdo cuando estudiaba hostelería que comentaban esto, es que trabajamos los fines de semana. Digo, bueno, sí, también trabajan en los hospitales, también trabaja la policía, sí. También trabajan, quiero decir... Los choferes de autobús, los pilotos... Claro, de no es tanto un problema de los días que se trabaja o las fechas o las horas en las que se trabaja, sino de cómo se aborda eso desde el punto de vista empresarial. Yo el otro día teníamos una charla así entre amigos con el tema de la apertura de los comercios el domingo y entraban en grito de guerra los que trabajaban en comercio. Es que no hay derecho, hay que conciliar. Digo, si tu manera de conciliar es irte a tomarte una cerveza a un bar, ¿cómo conciliar del bar? Digo, porque es muy bonito defender que no se abran las tiendas los domingos, pero el apoyo que pide de que no vayamos a comprar los domingos no lo sustentas tú quedándote en tu casa. Entonces, yo creo que es un problema de organización de horario, es un problema de que el empresario tenga una mayor formación a la hora de gestionar su establecimiento, de que conozca su flujo de venta, de que conozca su clientela, de que conozca lo que le aporta contratar o no contratar a una persona, porque no siempre tener más mesas a disposición es ganar más dinero, de que encuentre personal que se adapte a lo que él necesita, pero él tiene que saber de forma anticipada lo que él necesita. Un turno no puede empezar cuando abre el establecimiento y terminar cuando cierra. Yo tendré que tener a gente que le interese más trabajar por la mañana, tendré que tener a gente que le interese más trabajar solo los fines de semana o solo por las noches, y yo creo que ahí, en ese cambio de mentalidad, es donde hay una parte importante de la solución al problema, el entender eso. Qué interesante lo que dice Raúl, porque realmente si fuera así como tú planteas, entonces esa conciliación se podría producir, porque entonces se trabajaría en las horas que, primero, el empresario necesita, y segundo, que el trabajador esté dispuesto a ese horario porque le acomoda, ¿no? Correcto. Yo creo que como le he dicho, es el principio. Es el principio. Sería después, eso, ¿no? Sí. Después tendremos que encontrar a trabajadores más o menos cualificados, gente que quiera o no quiera trabajar en determinadas circunstancias, pero yo creo que lo primero es la flexibilidad horaria con respecto a lo que el ciudadano de hoy demanda cuando busca un empleo, que está claro que la mentalidad también de la juventud ha cambiado en ese aspecto. Tal vez en la sociedad en sí misma marca unas pautas, da la impresión que nuestros hijos tienen que ser todos universitarios, ¿no? Bueno, yo, mi madre a mí me decía lo contrario, que no hiciera que no hiciera BU porque yo no iba a acabar haciendo una carrera. De hecho, tenía razón. terminé BU, no llegué a hacer COU y luego me pasé a FP. Uh-huh. Yo creo en la FP. Yo tengo dos hijos y yo creo que la FP a día de hoy en determinados sectores tiene más futuro que muchas enseñanzas universitarias. Lo que hay que entender... Y más salida profesional. Lo que hay que entender la hostelería es como una profesión más importante, porque es muy importante en nuestro país. Lo que pasa que desafortunadamente a la hora de sueldo, a la hora de remuneración y a la hora de condiciones laborales, esa importancia no se refleja. Entonces, lo vocacional se pierde, porque nadie quiere... nadie desarrolla una vocación de algo que está mal visto y que está viendo que no es... Oye, ahí hay una cuestión de, no sé, yo, el planteamiento que hago a lo mejor no encaja en esto, pero ¿somos conscientes los clientes de que el precio que nos cobran en lo que comemos, lo que bebemos, guarda relación directa o indirecta con el cobro que hace el trabajador? No, yo creo que hay mucha clientela que no es consciente. Hay un la propia idiosincrasia del cambio de tiempo hace que la gente cada vez esté más informada, vea más programas de televisión donde se habla de cocina, tenga un conocimiento cultural de lo que es la hostelería mayor, pero hay un grueso que no, que es de flamenquín muy grande con muchas patatas fritas y me da igual el personal. El otro día me pasó una cosa súper curiosa en un establecimiento de un hotel de 5 estrellas con respecto a esa percepción, los precios totalmente justificados por donde estaban, el servicio no, que es otro problema también de los clientes, que aparte de esa visión, digamos, a lo mejor simplista a la hora de ir a comer, tampoco reclaman. Y si no reclaman un servicio profesional, y si no reclaman que ese personal pues esté bien cuidado, que muchas veces se ve cuando vas a comer y detectas un sitio donde el personal está bien o el personal está ya, por decirlo de alguna manera, harto, con la lengua afuera, que no dan abasto. Este sitio que le decía yo el otro día, nosotros hicimos el check-in a las 12 de la mañana, almorzamos en el restaurante, nos atendieron perfectamente, pero a las 2 de la mañana pedimos un room service y estaba la misma camarera que nos había atendido a las 11 de la mañana en el bar, que después nos dio el almuerzo en el restaurante, que nos puso el café por la tarde. Y cuando abrí la puerta de la habitación, pues mi cara de sorpresa, digo, pero todavía estás aquí. Y llevaba 14 horas, pero es que esas 14 horas eran lo normal. Era lo normal. Hasta 17 tenía el récord en esa empresa. Y en un hotel de 5 estrellas con unos márgenes de venta. Quiero decir que no es un problema de coste. No es un señor que tiene un bar y que vive del bar, ¿no? Correcto, claro. Correcto. Y todas esas consideraciones teníamos que hacer, porque ahí hay mucha, no sé, complicación en el sentido de que hay bares que contratan a sus trabajadores y hay bares que a lo mejor no. Uh-huh. Y claro, el precio del que contrata no puede ser el mismo que el que no contrata. Los mismos compañeros, los mismos profesionales de la hostelería, ¿no son capaces de ponerse de acuerdo en esto? Que eso que dice del que contrate al que no, que al final es una competencia desleal. Desleal, totalmente. Eso te afecta a nivel de precio, claro. Si no pago seguros sociales de 5 empleados, o le estoy con la darte 2 horas y trabajan 12, claro. Pero eso a quién le interesa ponerse de acuerdo, al que cumple o al que no cumple. Es una cuestión de mentalidad y de supervisión. Hombre, ¿no se puede denunciar al que no cumple? Se puede denunciar al que no cumple, claro. Claro. El problema es que te pueden partir la cara, ¿no? Bueno, y el Estado también sabe que eso sucede. Yo creo que hay también una pasividad por parte de la administración. Yo creo que no es solo culpa, no es solo responsabilidad del vecino de enfrente que te tenga que denunciar. Yo creo que también hay una parte ahí del propio Estado que sabe que si empieza a ponerle coto a esto, pues a lo mejor en vez de haber 500 bares, hay 50, porque son los únicos 50 que cumplen con normativa. Y eso sin hablar del convenio, que yo sé que esto es un tema delicado, pero muchas veces se habla del convenio de hostelería. No, yo cumplo convenio. Hay una visión del convenio muy, muy simplista, que es que si tienes que cobrar X, te doy X más 2. No, eso no es el convenio. El convenio regula las horas, regula los descansos, regula la antelación con la que tienes que tener puestos los turnos, regula pues las horas extras, regula las horas nocturnas, y el convenio hay que leerse, lo regula los fines de semana que uno tiene que descansar al mes. Entonces, ir a convenio no solamente pagar más de lo que te dice el convenio y echar 8 horas. Es que ni siquiera echar 8 horas solamente es ir a convenio. Pachi, ¿estás muy callado? Estoy anonadado. Viendo, no, escuchando lo que realmente se vive y he vivido. Lo describe muy bien, Raúl, ¿no? Claro, yo vengo del norte del País Vasco, y cuando llego aquí pues me encuentro también un sistema de hostelería un poquito distinto al de allí, ¿no? Al de allí. No te dan de alta, no en todos sitios, digo, pero que existían esos sitios. Te pago o te vas sin que te pague, cierro el negocio y cambio de empresa y dejo a la mitad de los trabajadores sin cobrar. Entonces, que lo he vivido, o sea, no hablo hablo con conocimiento de causa, que me ha pasado. Pero claro, te ves un poquito en eso, en la permisividad por parte de que se deja de que se haga esas cosas. O sea, la impotencia es eso, no quien lo haga, sino que por parte de quien hay esa permisividad de que se haga. Permite que se haga, ¿no? En la escuela de hostelería de aquí de Córdoba, y es Gran Capitán. Sí. ¿Cuánta gente va a clase? Bueno, pues poco, mira, mucho. ¿Ha aumentado la clase respecto a otros años? En el instituto, no dejamos de ser un IES de secundaria, pues son unos 1.400 alumnos. De formación profesional, pues superamos los 700, y dentro de la rama de hostelería y turismo, pues 450, rondando los 500. ¿Hostelería y turismo? De enseñanzas relacionadas con la hostelería y turismo. Ostras. Tenemos distintos niveles, desde una formación profesional básica para alumnos a partir de 15 años que no van a terminar bien la secundaria, entonces se les puede derivar a este tipo de enseñanza. De ellas tenemos una específica para alumnados con discapacidad que hace una labor bastante, bastante buena. Después tenemos esta de alojamiento y lavandería, tenemos otra de cocina y restaurante, que es una enseñanza ideal pues para volver a reenganchar los alumnos al sistema educativo con un tipo de formación que les llama más la atención que la secundaria obligatoria y que de ahí puedan seguir cursando sus estudios. Algunos siguen con FP de hostelería, con grados medios, otros incluso deciden después pasar a bachillerato. De grados medios tenemos de cocina y gastronomía y de servicio en restauración. Y luego de grados superiores pues tenemos agencia de viajes y gestión de eventos, gestión de alojamientos turísticos, dirección en cocina, dirección en servicios en restauración y un curso de especialización de panadería y bollería artesana. Es una oferta prácticamente todo salvo uno. ¿No? Sí, es una oferta amplia. Es una oferta amplia. Oye, ¿la gestión de hostelería? Compleja. Compleja, ¿no? Compleja. Yo soy, además soy el secretario del centro y echar a andar ese departamento rondamos las 35 personas. O sea, hay institutos y hay colegios que no tienen ese número de profesores en total. Y nosotros lo tenemos en un departamento, además con un sistema de compra diario, recepción de proveedores, pedidos, actividades abiertas al personal externo, restaurantes, cafeterías. Y es complicado echarlo a andar, sí. Mucho mérito mi jefa de departamento, Aurora. Mando un beso desde aquí porque lidiar con todos nosotros en nuestra faceta de docente tiene lo suyo. Oye, pero qué importancia tiene eso, ¿no? Ese curso, porque cómo se prepara la gente para que haga bien su trabajo. ¿No habría algún curso para futuros dueños de bares que tengan un estilo que reúna todas las condiciones laborales de forma adecuada? Bueno, a nivel o es muy difícil. A nivel nuestro hay parte de los módulos de enseñanza que van enfocados a lo que es la gestión del establecimiento. Claro. ¿Vale? Entonces sí, tanto en el de dirección de cocina como en el de dirección de restauración, que al final tienen un perfil organizativo, no un perfil ejecutor como pueden tener los grados medios. Mm. Ahí se gestiona a montar un establecimiento, a gestionar cartas, a gestionar pues lo que sería un establecimiento de restauración. Pero si estamos y me permite que pues también por no dejarme una cosa importante en el tintero, yo creo que tampoco es culpa todo del convenio del empresario, porque también hay empresarios que se esfuerzan por hacerlo bien, pero claro, se dan de bruces con trabajadores o con un sistema muy garantista para los trabajadores en algunos ámbitos y muy perjudicial para ellos en otros, con respecto al tipo de contratación que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer definido, despidos, la permisividad ante ciertos abusos o las bajas descontroladas. Entonces no es solo tampoco culpa de la parte empresarial, ¿eh? Los trabajadores, muchos de ellos, como en cualquier otro sector, también hay un abuso considerable. Pero ahí duele más porque está el juego el empresario, ¿no? El dueño del bar, ¿no? Sí, pero que el dueño del bar también tiene una familia, tiene bocas que mantener, y el por dueño eso del bar, digo, claro, puede ser una sociedad que, bueno, deja de ingresar porcentualmente X, o puede ser un autónomo que se vea obligado a cerrar porque tengo una persona que se le dé de baja porque y le está arruinando. Claro, y le está arruinando. Claro. Entonces, claro, no quería dejarme esa parte porque... ¿Cómo poner en juego todo esto? Porque la conciencia del trabajador, la conciencia del empresario, la conciencia del ciudadano que utiliza estos servicios, la consideración que tiene con la gente que trabaja, es muy distinto decir, oye, tráeme un café, que decir, por favor, ¿me puedes servir un café? No, es... Hay tantas cosas que tenemos que considerar en que el bien común puede resultar positivo para todos, ¿no? Sí. Tanto el consume como el que arriesga su dinero para una empresa, y como que el trabajador tenga esa conciencia también de hacer bien su trabajo para que se pueda mantener en su actividad, ¿no? Sí, yo creo que con empatía, con respeto y con sentido común, yo creo que se avanzaría mucho. Lo que pasa que desafortunadamente... No falta eso. Yo creo que sí, que falta un poquito de eso. Yo creo que en estas consideraciones que hacemos ahora aquí en el programa serviría para una reflexión y la gente pueda tener en cuenta estos detalles, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a nivel cliente quizás deberíamos reflexionar un poco sobre todo cuando vamos a un establecimiento, o sea, ya no solo con el trato, porque bueno, se presupone que cuando te diriges a alguien te diriges con educación, ¿no? Estés en un bar, estés en un banco, hay de todo, por eso digo que se presupone, ¿no? Pero bueno, sí es cierto también que hay una cosa importante que la gente tiene que entender con nuestra profesión, que son los horarios, y es el respeto a los horarios. Tú vas a un banco a las 2 y 5 y es que la puerta está cerrada, pero sí, que con suerte lo mismo llega a las 2 menos 5 y la puerta también está cerrada porque calcula la gente que tienen dentro lo que van a tardar en atenderla. Y eso en hostelería la gente no acaba de entenderlo. Hay una comunidad que quiere servir comida a las 2 de la mañana. Sí, bueno, pero si no pasa nada. También hay abierta gasolinera a las 2 de la mañana y atendí, quiero decir, si el problema es que el que te sirve a las 2 de la mañana sea el que te ha puesto el desayuno a las 9. Claro, o sea, ese es el problema. Que que la gente pueda ir a comer a las 2 de la mañana y a comprarte una camisa, ¿por qué no? Quiero decir, el problema es que el que esté ahí esté todo el día o esté en unas malas condiciones laborales o esté explotado. Yo creo que las ciudades son vivas, ciudades turísticas como la nuestra pues abarcan un perfil de viajero con distintas necesidades, distintas tipologías. Hablo de un turismo controlado, no del turismo de despedida soltero y soltera desfasado a las tantas de la noche, ¿no? Pero bueno, que hay gente a lo mejor que sale de un teatro a la una y quiere comer y no puede comer porque son la una. ¿O porque no hay manera de que eso se legisle de una forma adecuada y se encuentre alguien que quiera trabajar a la una? O a lo mejor hay alguien que está en casa, que son una familia de dos personas, su marido, su mujer o su pareja, llega a las 10 y yo puedo empezar a trabajar desde las 12 hasta las 3 de la mañana, poniendo copas. ¿Por qué no? Porque es la única forma que tengo de ganarme un sueldo. Sí, que es complejo, pero no creo que sea imposible. Raúl, me ha gustado mucho tu intervención y creo que ha sido muy interesante para poder reflexionar, darle vueltas, y has planteado la situación en todos los aspectos y creo que habrá que darle una vueltecita a esto y ojalá que sirva la radio para eso, para pensar y razonar, ¿no? Ojalá, y que no se ofenda a nadie. Pido disculpas si alguien se siente ofendido por mis palabras. Son siempre opiniones personales basadas en mi experiencia profesional y en el contacto que tengo también con otros compañeros y otros amigos que viven situaciones parecidas desde todos los ámbitos de la hostelería, le afecte en la parte que le afecte. Raúl Márquez, muchas gracias. Muchas gracias. Pachi, me ha invitado, bueno, que me traes, ¿eh? Del 1 al 10 de diciembre, ya yo he investigado. En el puente de diciembre tenemos que ir a Fernán Núñez al salón. Hablaremos del tema antes que ocurra, ¿no? hay tiempo. A ver si me llevas, ¿eh? Está hecho, va a querer. Amigos oyentes, aún nos queda un ratito de radio y por favor no se vayan, que siempre hay algo importante que contarles. Johnny Mitchell y Big Yellow Taxi, taxi amarillo grande. Esta Johnny es una intérprete canadiense, compañera de Neil y una buena amiga de él dentro del ambiente folk. Johnny Mitchell ha escrito una buena parte de las canciones famosas. Tal vez la letra más conocida es la que ella escribió para Big Yellow Taxi, al escribir acerca de su preocupación por la contaminación y el medio ambiente. Johnny explicó que escribió esta canción en su primer viaje a Hawái. Dijo: "Tomé un taxi hasta el hotel y cuando me desperté a la mañana siguiente, corrí las cortinas y vi esas hermosas y verdes montañas a la distancia. Después miré hacia abajo y había un enorme parking y me rompió el corazón". La frase "no sabes lo que tienes hasta que se va" se aplica a toda una serie de circunstancias, además de la destrucción de la Tierra, ayudando a la canción a convertirse en favorita de la inmensa mayoría de sus fans y de quienes, sin serlo, escuchan también este tema. Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba, ba. They farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Siempre hablamos de otras cosas, de otra gente, de otras actividades, en fin, de todo lo que encontramos en la ciudad y de tantas personas que hacen tantas cosas. Pero hoy vamos a hablar, nos vamos a mirar al ombligo y vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a hablar de Paradigma Media Andalucía. Creo que es necesario contarle a los oyentes algunas cosas que tienen que saber. Y por eso hemos invitado al presidente de la asociación, Rafa Juan Ruiz. Buenos días. Hola, muy buena. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. No sé dónde estás, pero estamos, no sé dónde estás, pero suena que estás muy bien. Sí, bueno, me alegro. Estoy en casita. Pero bien. Sí, estás cómodo ahí, sentado, en fin. Vamos a conversar de nuestra asociación, porque a lo mejor muchos oyentes a lo mejor desconocen algunos aspectos que quisiéramos esta mañana resaltar. Nacimos en el año 2016, ¿no? Correcto. ¿Y dentro? Ahora acaba de ser, ahora en los próximos días, primero de julio, sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Aunque legalmente la fecha es del 9 de septiembre del 2016. Sí. Pero no podíamos montarlo en ese momento porque estábamos en la playa, ¿no? Yo creo que ahí le dimos los retoques finales, ¿no? El decir, pues sí, vamos para adelante y vamos de esta manera. Pero bueno, era una cosa que venía de atrás y bueno, y además no empezamos de cero, o sea, veníamos de lo que fue Radio Dignidad en el Colegio Rey Heredia, en el Centro Social Rey Heredia, y esto bueno, pues supuso un pasillo más de aquello, más abierto a más colectivos, con la posibilidad de que se informara de más cosas aparte de lo que se informaba en el centro social, ¿no? Y bueno, pues fue la cosa, pues, como tú bien sabes, porque estuviste en ese proceso en primera persona, pues fuimos poquito a poco hasta que sí, efectivamente, en, la primera quincena de julio, que tuvimos la suerte de poder compartir unos días en esa tierra maravillosa que es Conil y esa playa maravillosa que es Conil, pues ahí le dimos los últimos retoquillos hasta que ya lo vimos claro, y a la vuelta de aquellos días de playa pues empezamos con todo el trámite y todo el papeleo y a poner en marcha cosas. Qué difícil es conseguir llevar a cabo, poner en marcha un proyecto cuando nace desde la ciudadanía, cuando pretende llegar a la ciudadanía, donde queremos abrir las puertas a la ciudadanía, donde queremos entregarle una herramienta, un altavoz a la ciudadanía, para que pueda expresar con absoluta libertad, como se hace actualmente en estos momentos, de todas las inquietudes que puede tener una sociedad cordobesa que tiene múltiples actividades, múltiples actitudes, múltiples sueños, donde están grupos de todo tipo, como asociaciones, de cualquier detalle que se puede haber, se reúne la gente, se organiza la gente, y claro, esa herramienta tan importante y a la vez tan difícil de poder mantener viva, pues ahí está la ciudadanía pendiente de esto, no lo sé. Bueno, sí, entiendo lo que te refieres a que, bueno, cuando pusimos todo esto en marcha no fue que se nos ocurriera una idea genial a tres iluminados, ni mucho menos, sino que fue, como comentaba antes, un proceso previo de hablarlo con los colectivos sociales de Córdoba. Esa pregunta que tanto nos hacemos todos los días, creo yo, cualquiera de las personas que no esté escuchando se la hace, ¿no? De cómo podíamos tener un medio de comunicación que informara de verdad, ¿no? Y que informara de lo que de verdad nos importa y que la gente contara lo que le importa y por qué sufren y por qué luchan y por qué ganan y por qué... haría falta un medio de comunicación como este, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es Paradigma, ¿no? Paradigma Media Andalucía es un medio de comunicación al servicio de cualquier colectivo, de cualquier persona de esta ciudad que lucha por los derechos humanos más básicos, pues que pueda verterlo a la sociedad, porque no puede, por muchísimos motivos, no me voy a poner en los peores, que lo hay, ya sabemos cómo están los medios de comunicación y sobre todo los pseudomedios de comunicación, que no se podrían llamar ni así, ¿no? Ya sabemos cómo está el mundo de la comunicación, vamos a dejarlo ahí. Pero ya ni eso, ya simplemente porque los medios de comunicación, hasta los públicos, son comerciales, necesitan unos ingresos y en base a esos ingresos hacen su programación y diseñan sus objetivos, ¿no? Nosotros no es el objetivo nuestro, nuestro objetivo es que la gente pueda contar ahí lo que quiera. Para eso hay dos posibilidades, y es que los propios colectivos, las asociaciones, las personas, decidan dar el paso de decir, bueno, pues yo voy a hacer un programa de radio, pues yo voy a hacer, yo voy a publicar mis noticias en la página web, o yo voy a hacer tal, que sería la más conveniente y la más lógica, aunque es verdad que hay que reconocer, y que te voy a contar a ti que tú no sepas, que hacer un programa de radio es complicado, y no todo el mundo tiene la valentía de... O el arrojo de decir, bueno, pues me voy a poner delante un micro y lo hago, ¿no? Que luego al final sabemos por experiencia que el primer programa lo pasas mal, el segundo también, pero que a partir del tercero, aunque siempre tienes esos nervios de antes de entrar, pero luego lo haces sin problema. Evidentemente ninguno seremos Iñaki Gabilondo, ni Gemma Nierga, ni gente de este tipo, ¿no? Pero que se quedan programas como podemos te voy a rectificar un poquito, ¿eh? Dime. El primer programa difícil, el tercer programa difícil, el quinto programa difícil, el 90 programa difícil, el 100 es peor. O sea que no es fácil, amigo. Es que hay que conseguir. Bueno, pero se sacan adelante, ¿verdad? Sí, no, porque lo saco adelante, pero eres tú, ¿no? Nada, pero me refiero que sepa el oyente, que nos escucha y no es por significar nada en especial, pero cada trabajo, cada programa que hace cualquier compañero que estamos aquí ahora haciendo programas en la radio, nos resulta muy complejo. Y cuando hacemos un programa semanal, más todavía. Y eso es un esfuerzo enorme, pero es la idea, es el concepto de saber que le estamos ofreciendo a las personas que vienen aquí un altavoz fantástico y por eso nos empeñamos en que venga y lo disfruten. Cada persona que viene aquí al programa se van contentos, han disfrutado de conversar con nosotros, Y claro, para mí el protagonista es el invitado. Y nosotros somos una puerta que se abre solo. No somos más que eso, ¿no? Entonces, claro. Pero eso es lo importante. Por eso yo decía las dos variantes, ¿no? La variante primera, que es, pues bueno, por lo que hacen los compañeros y compañeras de Córdoba Laica, que hacen su programa, ¿no? El Domingo Laico, los compañeros y compañeras de Amnistía Internacional, que hacen su programa en clave de amnistía, los compañeras de estos desahucios, que hacen su programa Derecho a Techo, ¿vale? Son colectivos que van y hacen su programa, hacen su podcast, lo hacen en directo, en diferido, como ellos quieren, ¿no? Esa es una variante. Y la otra variante es la de los programas que hacéis tanto tú como Enrique, tú los sábados ahora que no tengo ni idea, y el qué tal Enrique los jueves, en que los colectivos son personas invitadas y vienen como personas invitadas a un programa que presentáis, en este caso vosotros, y bueno, pues es una entrevista de media horita, de 20 minutos, de 40 minutos, de lo que sea necesario, ¿no? Lo que quiero decir es que en la primera vertiente pues necesitan la implicación de personas de colectivo y, hombre, yo lo que quería transmitir es que, como todo lo que se hace a pulmón, pues es complicado y precisa de un trabajo y un compromiso, pero que el micrófono da miedo al principio, pero que luego no debe de darlo. Yo lo que me refería más que nada no es que no fuera difícil en el sentido de laborioso, sino el miedo al micrófono, ¿no?, que le tenemos prácticamente todo el mundo. Que al final, pues bueno, porque lo que decía, que el segundo o tercer programa ya te habitúa y ya sabes que está hablando para quienes está hablando, ¿no? Y que no hay nada raro metido detrás del micrófono. No te electrocuta, pero te preocupa. ¿Sabes? Sí. ¿El qué? No te electrocuta, pero te preocupa mucho. Ajá. Sí. La versión primera pues requiere del compromiso de colectivos, ¿no?, para que lo hagan. La versión segunda requeriría, pues seguramente, si lo hiciéramos todos así, necesitaríamos muchas más personas que presentaran programas como el que presentáis Enrique o presentas tú. Claro, eso es darle otra versión a la otro giro a la asociación, a la radio, que implicaría pues incluso, no sé, hasta de casi profesionalizar o semiprofesionalizar la radio, ¿no? Y bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro con las fuerzas que tenemos, tanto económicas como humanas, y esa variante es más complicada. También significar que no solamente está una radio, sino también una página web, un periódico digital, que da toda la información de lo que ocurre y acontece aquí en Córdoba, y somos portavoces, somos la vitrina de todas las asociaciones que van marcando sus pautas con los comunicados que nos envían y que publicamos en nuestra página, ¿no? Claro, se publican en la página web, luego se publican, se difunden por las redes sociales que tenemos, por el Twitter o ahora el X, ¿cómo se llama? Lo que sea, Twitter o X, pues estamos por 17.000 seguidores, o sea que a 17.000 personas le llega todo lo que publicamos. En Facebook no sé en qué número estaremos, pero también en un número considerable, en Instagram, bueno, pues todo eso se publica. Y claro, Paradigma publica todo lo que se le envía. No dejan nada sin publicar. Nosotros, como vemos que se publica en otros medios de comunicación, comprobamos cómo muchas noticias que nosotros publicamos porque nos llegan, en otros medios no se publican. Y claro, muchas veces, filtro, gracias a que en Paradigma filtro, se han publicado, hay filtros ahí, pues luego las publican ellos, ¿no? Es un trabajo enorme y ahora pues hay una mirada de futuro y, en fin, experimentar a ver si podemos hacer algún cambio que sea favorable a que se proyecte mejor tanto la radio como el periódico digital, ¿no? Sí, el primer cambio que tenemos es que vamos a cambiar de estudio, vamos a mudarnos, vamos a tener un estudio, pues bueno, pues si está chulo el que tenemos ahora, porque en eso creo que nadie podrá decir lo contrario, que tenemos un estudio muy, muy bonito y muy, muy bien montado. Pues ahora en el sitio nuevo, que es en el mismo, está localizado en el mismo bloque, ¿no?, pero en la misma planta incluso, pero en otra oficina conjunta. Bueno, pues todavía va a quedar más chulo el estudio, seguro, y mejor dotado. Ese es el primer reto que tenemos ahora, pues ya, a partir del 1 de julio. Y luego pues tenemos un reto muy grande, y es que entienda la ciudadanía de Córdoba, la ciudadanía esa que yo comentaba antes, que decía siempre, que dice siempre, tenemos que tener medios de comunicación nuestros que de verdad digan lo que pasa y lo que y lo que no nos afecta. Bueno, pues que entiendan que Paradigma, y si no es Paradigma, otra cosa, pero que ese medio de comunicación es muy necesario, es imprescindible, cada día más. O sea, vemos que toda esta barbaridad que se está cometiendo en los medios de comunicación con bulos y con historias inventadas, bueno, pues eso hay que neutralizarlo, ¿no? Y desde la humildad que significa un proyecto como el nuestro, pues intentamos hacerlo día a día. La gente tiene que entender que ese proyecto necesita apoyo. Que todos los días, o sea, que hoy, por ejemplo, sábado, está saliendo este No Tengo Ni Idea, pero que no se crean que es fácil. Y que no se crean que sale así como así, porque muchas veces vemos que las cosas se hacen por parte de colectivos, por parte de gente, y decimos, bueno, pues como lo hacen, seguramente no necesiten ayuda. No, Paradigma y todos los colectivos de Córdoba y todos los colectivos de todo el mundo necesitan ayuda, y necesitamos mucha ayuda, porque no queremos quedarnos en lo que somos, queremos ser cada día más fuertes y que llegara más gente y llegar con más contenido y tener periodistas que puedan hacer noticias de investigación y programas de investigación en el que se denuncien las barbaridades que se están haciendo, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Córdoba, y que bueno, pues que mientras que otros medios, los medios comerciales, se dedican a transmitir las notas de prensa de los partidos políticos del gobierno municipal, pues no vemos ningún periodista, no vemos ningún medio de comunicación, y nosotros queremos serlo, pues que haga periodismo de investigación sobre qué cosas están sucediendo en esta ciudad, que están sucediendo cosas muy gordas, cómo dinero público se está invirtiendo en cosas banales cuando hay necesidades urgentísimas en esta ciudad, que es una de las más pobres de España, ¿no? Con barrios de los más pobres de España. Bueno, pues todas esas cosas tenemos que entender entre todos y todas que tenemos que hacerlo, que tenemos que hacerlo de manera colectiva, tenemos que hacerlo entre todos y todas, no cuatro, cinco o seis personas que dediquen su tiempo a ello nada más, porque de eso da para poco, eso da pa muy poquito, ¿no? Y en ese reto estamos ahora también. Intentar vincular a más gente, que la gente entienda que esto es suyo, que es algo más que venir un día al programa de Ale o al programa de Enrique y contar lo que pasa, sino que tenemos que ponerlo bonito y tenemos que engalanarlo entre todo y todas. Y decir claramente que las necesidades nuestras son de, aparte del apoyo que van a tener nuestros amigos y nuestros grupos sociales que están vinculados con Paradigma, es que para esto hay recursos que se necesitan para que esto sea efectivo. O sea, está la ilusión, está el trabajo que hacemos todos de forma altruista, pero también hay otras necesidades vitales para que esto funcione. Por lo tanto, también tenemos que llamar la atención a nuestros oyentes que nos echen un cable en ese sentido para que podamos financiar lo que antes tú describías, claro, de tener un periodista, de profesionalizar mejor, claro, el medio. De tener no solo un técnico altruista, sino tener algún técnico profesional también, porque conforme van habiendo más programas, hay más horarios que cubrir y más horas que dedicar, y las personas que lo hacen altruistamente no pueden dedicarlas de su trabajo, ni pueden quitárselas a su estudio. Habrá cosas en que tengamos que ir a, si no la profesionalización total, pero sí una parte de profesionalización, y eso requiere dinero, eso es evidentemente dinero, no se puede hacer de otra manera. Y además, dentro del altruismo y dentro del compromiso de mucha gente, bueno, pues también alguna vez tendremos que entender que la gente necesita trabajar, ¿no? Y que necesita un salario y que no todo se puede hacer a base de pulmón. Bueno, yo creo que eso lo entendemos en Córdoba muy bien porque somos muchos los colectivos sociales, y mucha gente la que participa en los colectivos sociales y lo entienden perfectamente. Sencillamente, esta mañana queríamos llamar la atención de nuestros oyentes para que nos puedan apoyar en este sentido y este cambio que vamos a hacer en estos días, en estos meses, sea un cambio en todos los sentidos y tener una posibilidad de ayudar mejor a la ciudadanía para que pueda exponer todas sus inquietudes, claro, y todas sus reivindicaciones, teniendo en cuenta la veracidad, la autenticidad de lo que aquí se dice, porque lo dicen los propios protagonistas. Y eso es lo importante. Claro, claro, claro. Ahí no hay tergiversación posible. Ni interpretación, ninguna, de nada, claro. Claro, claro. Y todas las personas que han pasado hoy por tu programa han contado su verdad. No has contado tú la verdad de ellos, han contado ellos directamente la suya, ¿no? Yo he sido un programa... Y en la nota de prensa que emitimos, que ponemos en la página web, hacemos lo mismo. O sea, no las cambiamos en absoluto nada, simplemente en algunas ocasiones que no vienen, que vienen en primera persona, pues las pasamos a tercera persona, pero el contenido es íntegro, no se le quita nada. Además que me gusta mucho el programa de hoy, como todos los programas que hacemos, porque cuando te vas satisfecho de pensar... Claro. Aquí los invitados han expuesto, han expresado libremente cuáles son sus inquietudes, cuál es su trabajo, y te encuentras con gente fantástica como las que ha venido esta mañana al programa, y nos vamos satisfechos de decir, oye, pues hubo muchas cosas interesantes que contar. Sí, es que esa es la riqueza de Paradigma, la gente que va a nuestra radio. Es evidente que Enrique y tú, principalmente, que hacéis programas magazine de entrevistas, ¿qué voy a decir yo, no? Pero está feo que lo diga yo, pero lo tengo que decir. O sea, hacéis un trabajo fantástico. O sea, yo cuando terminan los programas, a mí se me caen las lágrimas porque es admirable el cómo conseguí tiraros 2 y 3 horas preguntando a las personas de una manera que les saquéis lo más bonito. Pero claro, sin esas personas, esos programas no son nada. Y lo bonito de estos programas es toda la gente que nos visita y que además, como tú antes decías, se van contentísimos, se van pidiéndote que quieren volver y además van diciendo a toda la gente que conocen que menos mal que Paradigma existe, ¿no? Esa es la riqueza de este medio de comunicación. En fin, queríamos contarle a los oyentes esta nueva etapa que vamos a iniciar a partir de la próxima temporada y, en fin, compartir con ellos también nuestras inquietudes y contarle nuestra miseria. Estas historias. Son miserias, pero yo quisiera destacar una alegría muy grande, y es que aparte de estos dos programas que hemos mencionado, el de hoy, de No Tengo Ni Idea, y el del jueves, del ¿Qué Tal Cómo Estamos?, yo les pediría a las personas que nos están escuchando que se metan en radio.paradigmamedia.org y que busquen el resto de programas. Se van a sorprender. Si no han escuchado alguna vez alguno de estos programas que tienen, pues el Domingo Laico, el Enclave de Amnistía, el Ciencia Radiante, Afiche, que lo hace la Asociación Cine Cercano, el Derecho a Techo de las chicas, de dos compañeras que de estos desahucios que hacen un programa maravilloso. Se van a sorprender, se lo van a pasar bomba, van a divertirse a tope con el Ciencia Radiante, con el propio de Derecho a Techo. Van a ver que a pesar de que las noticias que ahí se dan no son nada buenas, sí que le meten una viscómica que al final termina con un sentimiento de esperanza y de habértelo pasado bien habiendo escuchado cosas que no son agradables, ¿no? Yo animaría a todas las personas que busquen y que prueben, y que yo creo que se van a quedar muy gratamente sorprendidos del trabajo que hacen personas que por las mañanas están estudiando, que están trabajando y que nunca han hecho radio, pero que tienen la suficiente imaginación y sobre todo la suficiente fuerza y compromiso para sacar un programa lindo, precioso. Rafa Juan Ruiz, presidente de la Asociación Paradigma Media Andalucía, pues muchas gracias por charlar este ratito. Ya ves, un placer. Y en fin. Un beso muy grande para todas. Gracias, Rafa. Amigos oyentes, hasta aquí llega nuestra intervención en su móvil, en su tablet, en su ordenador. Y le agradecemos estar con nosotros, le invitamos para el próximo sábado y también le damos las gracias a JJ en la producción. Amigos, hasta el sábado que viene. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? Who? Do you? Surprise, surprise, couldn't find it, sure it's written.